La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. Aniversario número 5 de la Casa del Rock. Porque formas parte de esta historia. Acompáñanos y celebra con nosotros. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda a su amigo Arturo Siendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Hoy estamos en una emisión que es algo muy especial porque estamos celebrando el quinto aniversario de la Casa del Rock. ¿No es así, Fabián? Así es. Hola, saludos. ¿Cómo están todos? Y aquí está Fabián haciéndose presente. Ya saben, Fabián fue uno de los iniciadores acá en la Casa del Rock, en este concepto de la radio por internet, y fue el primer invitado con el que hicimos el primer programa de rock relacionado con la transmisión de un disco de vinilo y de alguna forma para hacer partícipes a los fans, a los seguidores de esta grandiosa música. Y Fabián pues nos platicó en aquel tiempo pues muchas cosas interesantes acerca de cómo es que él empezó a vivir esto de la música, esto del rock, ¿no, Fabián? Así es, Arturo, me recuerdo bien esos bellos momentos en que iniciamos una transmisión aquí de la Casa del Rock. Pues se dice fácil 5 años, pero bueno, sabemos que no es fácil. Y después de tantas docenas de transmisiones, pues, ¿cuál es tu sentir, Arturo, el cumplir 5 añotes aquí? Platícanos. Sí, fueron unos 5 años interrumpidos, ¿no es cierto? ya sabes que por lo regular se dice ininterrumpidos, ¿no? Pero pues en este caso sí ha habido algunas veces que hemos fallado, no tanto porque uno quiera, ¿no? Sino porque son circunstancias luego que te obligan a fallar un poco en eso de las transmisiones, ¿no? Pero pues ha sido algo muy padre, ya sabes, darle seguimiento a estas transmisiones, compartir con la banda, con los seguidores, con los camaradas que se hacen presentes y se solidarizan, ¿no? Con esto, ¿no? Con la estación. Y ya sabes, pues a ellos les gusta mucho el rock, les gusta mucho lo que se comparte. Y de alguna forma, pues es como que un lugar en el que nos podemos reunir y compartir y pasar buenos momentos, ¿no? Bueno, claro que sí. Yo te decía hace rato que es para mí como un espacio, un pequeño oasis donde podemos venir y pues coincidir, ¿no? Toda la comunidad rockera en estos esfuerzos que has hecho a través de todo este tiempo de pues divulgar lo que es la cultura del rock, no tan solo la música, sino también la forma de pensar, ciertas vivencias, experiencias y todo lo que gira en torno a esta música, que es nuestra música. Pues siento que es un gran esfuerzo el que has hecho y pues yo de mi parte te felicito, y es increíble que ya lleves 5 años aquí en este esfuerzo. Yo por mi parte, felicidades. Gracias, Fabián, pues qué bueno que por esas palabras que nos lanzas. Pero ya sabes, como te digo, ¿no? Tú también eres una parte importante de esto, de este proyecto. Ya casi, prácticamente lo iniciamos juntos, ¿no? Así es. Ya por alguna razón, ya o algunas circunstancias, pues ya no se pudo dar esa continuidad como empezamos. Pero no hemos perdido ese contacto, ¿no? Siempre hemos estado de alguna manera conectados y nos retroalimentamos, nos pasamos tips y nos apoyamos mutuamente para poder hacer cada vez pues más variado, más llevadero también estas transmisiones, ¿no? Sí, creo que la parte más destacable es la comunidad que se ha generado a través de este esfuerzo que es la Casa del Rock, quienes están cada semana ahí dispuestos a escuchar estas rolas, quienes hacen sus peticiones, quienes comparten sus experiencias, incluso por ahí algunas dinámicas que has hecho, que has organizado. Me recuerdo aquella de que también fue de aniversario, donde se compartieron la experiencia que cada quien tenía en su vida de realizar a lo mejor video, de realizar literatura o música o experiencias de ese tipo, ¿no? O sea, también es una especie de recuperación y divulgación de la cultura, no solo a nivel rock and rollero, sino a nivel pues ya más general, ¿no? Eso me pareció muy importante y es un fenómeno muy muy grande que se da a través de estas plataformas digitales. Sí, estuvo muy padre eso, esa idea, ¿no? Que pusimos en práctica. Creo que fue la primera vez que pusimos en práctica ese tipo de evento. Fue durante la pandemia, Fabián, si te acuerdas muy bien, que no había manera como que de movernos a ningún lado. Así es. Pero la forma de poder seguir socializando era a través de la radio, ¿no? Del YouTube, ya sabes, todo en línea. Y pues se nos ocurren, ya sabes, ideas que en los que tratas de involucrar a los creadores, ¿no? A los artistas, a los pues a los inquietos, ¿no? Dentro del arte, ¿no? Ya sabes. Y pues tratamos de organizar el primer evento en donde invitábamos a que cada quien compartiera algo de sus talentos. Y pues se me hizo muy, muy, muy padre, ¿no? Muy interesante ver esas colaboraciones que pudimos transmitir, ¿no? Y ya después, posteriormente hicimos otras que también pudimos ver claramente ahí los talentos que muchas veces están por ahí ocultos, en donde nos damos cuenta de que hacen falta espacios para que ellos puedan ser visualizados, ¿no? Y conocidos, ¿no? Sí, es muy importante esa parte de la comunicación. Bueno, tú que ahorita que estás más clave en la comunicación, sabes que el fenómeno principal, el punto más valioso en una sociedad es la comunicación, porque precisamente la carencia de una comunicación efectiva pues crea toda clase de problemas al interior de la economía, de la sociedad y hacia el exterior también. Podemos poner el ejemplo de los políticos que no se saben comunicar y crean conflictos que no tienen mucho que ver con la realidad nacional, ¿no? Hay quienes hablan de más, no se saben comunicar, no saben expresar. Pero bueno, los escuchas de la Casa del Rock lo han hecho tremendo. Cuando me recuerdo también, alguien por ahí estuvo declamando poesía. Algunos compartieron los libros que han escrito. Sí, sí. También hubo gente que estuvo tocando, que estuvo cantando. Quienes compartimos algún videoclip por ahí. Y fue pero tremendo, ¿no? Fue algo que a mí me conmovió. Fue algo que a mí realmente me voló la cabeza, ¿no? Porque realmente a lo mejor las expectativas eran escasas, pero se sobrepasó, ¿no? Se sobrepasó el nivel que se esperaba, ¿no? Yo creo. Sí, es lo que platicamos, ¿no? Que muchas veces no tenemos esa oportunidad, ¿no? De mostrar eso que tenemos dentro. Y cuando se presta, bueno, cuando hay un espacio en donde te permiten tener acceso a esa expresión, es bien padre, porque inclusive yo puedo imaginarme que ellos mismos se llegan a sorprender, ¿no? De lo que son capaces, ¿no? De hacer, ¿no? Y el caso de algunos compañeros, amigos que invitamos, que sí, ¿no? Que pudimos ver claramente, ¿no? Que hasta ellos mismos se sorprendieron, ¿no? De lo que pudieron hacer y de lo que causaron en las personas que los vieron, ¿no? Esa retroalimentación y ese modo diferente, ¿no? De ver a la persona, ¿no? Porque muchas veces los conoces y dices, no, pues es el albañil o es el plomero o es el pero nunca has visto el lado más profundo, ¿no? Que también llegan a ser hasta poetas o, pues no sé, escritores de cuentos y cosas así, ¿no? Más artísticas. Y bueno, también es de destacar, perdón, la fidelidad, ¿no? La pasión de la comunidad que sigue a la Casa del Rock. Porque bueno, yo, para serte honesto, no siempre me puedo conectar, no siempre puedo seguir la transmisión, pero cuando lo hago siempre están estas personas que son fieles, ¿no? Esta bandita, esta comunidad, que se ha logrado reunir alrededor de este esfuerzo. Y bueno, a mí me parece genial que, bueno, aquí tenemos algunos de ellos, ¿verdad? Ya los mencionarás tú más adelante, pero siento que un buen punto de reunión para expresarse amerita que la gente tenga ese tipo de seguimiento, ¿no? Este seguimiento se debe a que es un lugar donde se pueden expresar, pueden en primer lugar compartir la música, tal vez dedicar alguna rola a alguien, tal vez expresar una idea o invitar a algún evento. De repente hay quien tiene un evento por ahí, lo empieza a transmitir en vivo. Hay quien, no sé, nos ha invitado a alguna participación en alguna exposición, en algún esfuerzo de alguna galería incluso, ¿no? Y ese tipo de cosas para mí que son valiosas, porque hace que esto genere una onda expansiva, ¿no? En torno a la cultura. Pero fíjate, el punto principal y focal es el rock. El rock en todas sus manifestaciones, y de ahí se derivan muchas expresiones, ¿no? Tú que eres alguien muy inquieto y pues has transitado a través del video, de la música, de otros medios, pues te darás cuenta de que es todo un mundo de posibilidades, ¿no? Una en apariencia pequeña estación de radio por internet, es un recurso pero invaluable y poderoso, siento yo, ¿no? Sí, así es, Fabián. O sea, que son los medios a los que tenemos acceso en estas épocas, algo que no soñábamos, ¿no? En aquellos noventas, ¿no? En los que vivimos. Pues era como que difícil imaginar que tú pudieras tener acceso a crear una radio así, ¿no? Como lo tenemos ahora, hoy en día, ¿no? O una televisión, ¿no? Así como lo que usamos en YouTube, ¿no? Y es maravilloso, ¿no? Tener esta oportunidad de poder acceder a estos recursos y poder comunicar, ¿no? Ese sentimiento, eso que tienes, eso que te hace vivir. Claro, claro. Sí, ya sabes, claro, que soy muy chillón. No, sí. Pues, y uno se apasiona y empieza como que a agarrar la emoción y ya sabes, como que de repente ya como que se desborda, ¿no? Es natural, es natural la nostalgia. Bueno, yo recuerdo esa primera transmisión con el álbum de Black Sabbath, Heaven and Hell. Bueno, a mí me agarraste en curva porque pues vamos a transmitir y pues yo no sabía ni qué onda, ¿no? Yo nomás como que me puse a hablar acerca de mi experiencia, mi relación con esa música, mi relación con el álbum. Pero pues me di cuenta de que ahí hay una herramienta poderosa, ¿no? O sea, tú eres alguien inquieto que sabe manejar estos medios y que sabe cómo invitar a la gente a compartir este feeling, ¿no? Estas vivencias. Esto no es nada más escuchar un álbum. Siento que es desde que juntabas tu lanita y te ibas al mercado, al puesto, lo adquirías, lo olías, lo palpabas, lo abrías y lo compartías con tus compas, ¿no? Entonces es toda una experiencia la música para nosotros. Igual cuando ibas a un concierto, ¿no? Pues te juntabas con tus camaradas más allegados, ahorrabas tu lana, a lo mejor te comprabas una playera, no sé, arreglabas chido para la ocasión y ibas al concierto, ¿no? O sea, siento que el rock, a diferencia de otros géneros, no solo es una música, no solo es una moda. Sí ha sido moda, ¿no? Pero siento que alrededor del rock hay muchas experiencias, muchas vivencias, mucha sal que le da sabor al caldo, ¿no? Entonces es fácil conmoverse y agarrar esa nostalgia, ¿no? Sí, tío, y así como te venía platicando, Fabián, de los medios que tenemos con los que contamos, es como nos conectan, ¿no? Y nos dan chance de, pues, de hacer lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Haz de cuenta, si no hay una estación de radio que realmente nos complazca, pues nosotros ya tenemos chance de crearlo y transmitir lo que para nosotros es algo chido, ¿no? Que digo, no, pues esto yo lo quisiera escuchar y me gustaría escuchar esto en la radio, pero pues en la radio comercial pues no lo puedo hacer, ¿no? Okay. Te atascan de comerciales y cosas así, que dices, pues como que se va perdiendo el hilo, ¿no? Y digo, no, pues con una opción así, de que tú puedes hacer las cosas con un poco de creatividad, un poco de ingenio, pues es padre porque compartes las cosas de una manera más concreta, ¿no? Ya no está tan influenciada por los medios comerciales y ya sabes, la publicidad y todo ese rollo, ¿no? Los medios, claro, sí puedes meter, tradicionales, ¿no? Sí, claro, puedes meter una publicidad, pero haz de cuenta, pero pues como que más pues más moderada, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por si quieres acá mover algunas cosas que tú puedas compartir con la misma comunidad, eso es padre, ¿no? Que la misma comunidad se solidariza y pues puede también apoyar en esa parte, ¿no? Digo, pero entonces tener espacio, un espacio así en donde tú puedas realmente transmitir eso y que la misma banda, que la misma comunidad, o sea, los seguidores, los que hacemos esta convivencia, pues que se solidarizan y de alguna forma todos participamos y contribuimos para que se realice, ¿no? Este programa, ¿no? Porque el programa no lo hace uno solo, ¿no? Todos de alguna manera participando, pues hacen que esto surja, ¿no? Porque hay mucha música que a lo mejor yo ni siquiera lo conozco, ni siquiera la he escuchado. Pero cuando ellos comparten, cuando los fans, los seguidores, los camaradas, los amigos, comparten alguna rola que ellos sí conocen, pues ya te van retroalimentando y enriqueciendo, ¿no? ¿Cómo te diré? Esa lista musical, ¿no? Que tenemos, ¿no? Sí, la experiencia de compartir lo más hermoso en la vida, ¿no? Bueno, tienes aquí invitados, los vamos a presentar o los dejamos ahí sentaditos. Sí, vamos a presentarlos de una vez, Fabián. Va. A ver, voy corriendo el micrófono para que se presenten más bien ellos. Vamos a pasar los micrófonos de la estación aquí a la bandita para que se vayan presentando. Ellos, ellas y ellas, por favor. Hola, buenas noches. Soy Ana Laura Mangarejo y bueno, pues estoy contenta de estar aquí en este quinto aniversario. Tuve la oportunidad, creo, de estar los dos primeros aniversarios. Compartir con ustedes y bueno, pues qué alegría que después de la pandemia, ¿verdad?, estemos aquí de nueva cuenta. Bueno, pues buenas noches y síganos escuchando. Muy bien. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de la Casa del Rock? Aquí su cuate Alex Thrasher. Pues es un orgullo estar aquí en el quinto aniversario de la Casa del Rock. Y felicitaciones para la estación y para Arturo, que ha estado al frente de este proyecto y lo ha mantenido durante 5 años. Y eso es algo muy, muy valioso, muy de reconocerse, ¿no? Y y pues todos los que siguen y que le ayudan y apoyan al buen Arturo, pues felicidades y bienvenidos aquí a la Casa del Rock. Bien, entonces, Alex. Buenas noches, soy Marcos. He tenido la oportunidad de hacer algunas transmisiones con Arturí, entrar en algunos discos. Y ciertamente, como dice Fabián, es un espacio, es un lugar donde el tiempo, o sea, volvemos atrás con esa, como decía, la nostalgia de las canciones, ¿no? Algunos discos son como el soundtrack de nuestras vidas, ¿no? Recuerdos de infancia, de la noviecita, de esto, de aquellas travesuras, o sea, infinidad de recuerdos, ¿no? Que nos trae la música. Algunos temas muy específicos que te hacen recordar anécdotas, ¿no? Vivencias. Entonces, es un lugar muy bonito. Yo tengo la oportunidad de estar aquí con Arturo, gracias a que me invita, de conocer a Fabián, a su esposa, algunos de la banda que se conecta también. Entonces, pues es un trabajo bien bonito, ¿no?, que hacen, con la cual la podemos pasar escuchando la música que nos agrada, ¿no?, y de todo tipo también, de varios géneros, así en cuestión de rock, ¿no? Y y pues felicitar a Arturín, a Fabián, que sigan adelante con todo esto, ¿no?, y con este proyecto que tienen, porque es un espacio muy, muy bonito donde uno se fuga de la vida cotidiana, así del trabajo, de todo eso, ¿no? Entonces es una manera de estar con uno mismo, con la gente que comparte también el mismo gusto, escuchar experiencias, escuchar, como dicen, otro tipo de música que a lo mejor muchas veces no conocemos. Yo, en mi caso, pues no hay canciones o grupos que no, la verdad, no los he escuchado, ¿no? Pero bueno, aquí se aprende también. Entonces, yo he disfrutado mucho cuando he estado con Arturín aquí transmitiendo. Con Fabián creo que me tocó una vez también. Entonces, es un lugar bien bonito, ¿no?, donde se expresa uno, te la pasas bien con gente sana, saludable, ¿no?, que aprende muchas cosas. Entonces, pues me resta felicitarlos nuevamente y que sigan adelante con todo eso, ¿no? Y Arturín, que con ese entusiasmo que siempre tiene, ¿no?, Para todo. O sea, yo, a mí me sorprende Arturín, que esa energía que tiene, ¿no? Entonces, felicitarte, Arturín, y Fabián del mismo modo, y pues que sigan adelante con todo esto. Yo también a veces no me conecto porque me duermo muy temprano, ya soy anciano. Pero pero sí, yo me gusta mucho a veces conectarme y escuchar, a veces pedir mi rolita y todo eso, ¿no? Entonces, pues que sigan adadelante y un feliz quinto aniversario. Y pues sigan escuchando la Casa del Rock, sigan conectando, pasen el link para con amistades, con gente, para que se conecten aún más, ¿no? Y pues un abrazote grande, gracias, sigan conectados, aún sigue el programa, gracias. Muy bien, Marcos, un aplauso para toda la banda que se presentó ahorita y que vendió unas buenas palabras acá de aliento a la transmisión. Pero también es momento de decir salud, ¿no, Fabián? Sí, digamos. Estamos salud, aquí por este quinto aniversario que se acaba de cumplir. Vamos a brindar, sí. Y que claro, es momento acá de que la banda levante la copa y que diga salud por este quinto salud aniversario de la Casa del Rock. Salud. ¿Dónde? ¿Ya llegó? Vamos a abrirle a un camarada que acaba de llegar. Sí, acaba, okay, de llegar un amigo, vamos a... Ok, se va incrementando aquí el número de asistentes a este bello concierto de aniversario. Vamos a empezar a saludar Bien, Fabián, vamos a empezar a saludar a la banda que se manifiesta por acá, Fabián. Ya sabes, las redes sociales en las que nos conectamos y empezamos a interactuar con la banda, ¿no? Que son los que hacen el programa de alguna forma. Muy bien. Y acá el buen Mitra dice, ya llegué. Sorry, llegué tarde. Dice, no, pues también empezamos tarde, Mitra, no te preocupes. Estaba alistándome papitas y chela a su salud, dice Mitra. Salud. Dice, Alexa, soy tu fan, dice Mitra, ¿no? Saludos a todos por allá, dice. Y a ti, Arturo, también un enorme abrazo y felicitaciones. A lo largo de estos años, que para algunos parecen pocos, en realidad es un esfuerzo admirable. Has pasado por tantas cosas y sigues adelante. Indudablemente, ejemplo e inspiración. Salud, dice Mitra. Pues salud. Salud. Bien, entonces, Mitra, gracias por esas palabras, amén. Chido. Seguimos por acá. Dice aquí. Dice, buenas noches. Saludos a la banda de Jerry de Iztapalapa. ¿Me pueden poner la canción Tiempo de Verano? Sí, ahorita la ponemos, Jerry. Qué bueno que te pones acá en contacto. Acá el buen Luis Lobo dice, saludos a toda la banda rockera. Felicitaciones por estos años, mi estimado Arturo, Alexan, Fabián, la Tomandancia y a todos los conectados que están celebrando. Eso. Bien, entonces pues seguimos por acá. Y Ruth dice, buenas noches, feliz aniversario, Arturo, aquí disfrutando la noche. Bien, entonces, Ruth, qué bueno que estás presente. Bien. Eso es todo. Y bueno, amigo, acaba de llegar el buen René. Bien, René, ¿cómo es que llegas? Bienvenido, bienvenido, René. Y también acá mi buen cuate Alberto Caballero, un camarada que ha tocado con bandas legendarias como Carlos Mata en Nuevo México y otras bandas por ahí donde ha tocado este Alberto. Pues también se hace presente por acá. Bien, pues seguimos por acá. Un saludo para Arturo, mi alumno, y María, que también estaban pendientes de la transmisión. Quién sabe si ya estén durmiendo. Pero de todos modos acá, un saludo para ellos. Bien. Vamos a lanzar una rolita, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué rola les gustaría escuchar? Acá nos dice Jerry que quiere la de Tiempo de Verano, ¿cómo ven? ¿O quieren la de Margarita de Lucía Méndez? Sí, que fue un fusil, ¿no dicen? Vámonos con esto de... Ya iba a ser de Lucía Méndez, pero no. Janis Joplin, Summertime, Tiempo de Verano, es una rolísima. Vámonos, para Jerry, esto dice así. Thank you. you're gonna rise, rise up singing. You're gonna spread your wings, shout and take to the sky. Going to harm you now. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Summertime, tiempo de verano, Janis Joplin. Eso fue para nuestro buen amigo Jerry. Dice, gracias para toda la banda del Jerry. Vientos Jerry, qué bueno que te haces presente. Buen Jerry. Y seguimos por acá. Alexan dice, buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock. Muchas felicidades por estos 5 años de transmisión, de buena música, que sean muchos más. Feliz aniversario, Arturo. Saludos a Arturo, Fabián, Alexan, Trasher, Marcos, Luis Lobo, René, Alberto y amigos. Escuchas, Anita, gracias Mitra por tu felicitación y abrazos. Lo tuve que agregar un poco, ¿eh? Sí. Lázaro dice, muchas felicidades por estos 5 años de la Casa Radio. Arturo y todos los que hacen posible este proyecto. Que sean muchos más años, dice, buena vibra. Y a seguir rockeando, dice Lázaro. Vientos Lázaro, saludos a toda la bandita. Vientos Lázaro, qué bueno que estás por acá saludando a la banda y escuchando la transmisión, ¿no? De alguna forma. Lánzate Lázaro. Dice, lánzate Lázaro, Lázaro dice a René. Ah, bueno, también acá tenemos al buen René que se haga presente. Ahí está el micrófono, ya lo tiene, a ver. Hola, saludos. Es el que faltaba manifestarse y acá hablar acerca de lo que significa para él la radio. Cédeme que es la Casa Radio, la Casa del Rock. Cédeme, es que si no, te chillo. A ver, tú, ya sabes, aquí todos chillamos. Además, estoy tomando cerveza. Pues para que llores con más pasión. Saludos a todos. ¿Qué pasó, banda? Bueno, pues ahí está René, está comiendo sus papitas y ahorita no puede hablar tanto. Pero al rato se va a descoser. Y acá dice Mitra, dice... Juegos continuos de Shendra. Bueno, es cuentos continuos, Mitra, pero sí, también. Por ahí al rato lo lanzamos. Dice, porque no puedo entender la casa del rock sin Shendra. Dice, mientras, Mitra, al rato lanzamos una rola. Y acá Ruth nos manda. Ruth nos comparte acá su fotografía. Acá está también acá en sintonía, ¿no? Con la casa del rock, ¿no, Fabián? ¿Cómo ven, camaradas? Está bien, ¿no? Está brindando acá con la banda. Salud. Salud para Ruth. Bien, entonces. Entonces ahí seguimos. Vamos a lanzar una rola más, muchachos. ¿Cómo qué quiere escuchar, Fabián? ¿Quiere escuchar? Una que se llama Hoy por ti, mañana por mí. Hoy por ti, mañana por mí. Ah, no manches. Pero ¿sí se llama la rola? Sí. La que ya no. A ver si aparece acá. Buen cover. No manches, me equivoqué en todas las letras. No. Otra nos lo vas a platicar. Otra nos lo vas a platicar al aire. Aquí está la rola. Parecía que no iba a aparecer, pero sí apareció. Bien, pues Mitra quiere una rola. Primero que la pongan y luego ya les cuento la negra. Sí. Sí, como que quiere Mitra algo de Shendra, pues aquí vamos a lanzar un cover que hicimos de Los Ángeles del Infierno. El tema que se llama Hoy por ti, mañana por mí, que grabamos ya hace un rato. donde está, bueno, está Luis en la bataca, Alexander en la voz, yo en la guitarra y ¿cómo se llama este cuate? Este, el bajista era, bueno, se llamaba Daniel, pero tenía otro nombre por el que lo conocíamos más. Pero pues bueno, vámonos con esto, Fabián, ¿no? El Burton. Ah, esto es Hoy por ti, mañana por mí, Shendra, y esto dice así. Venga. Hoy por ti, mañana por mí, Shendra, del disco Tributo a los Ángeles del Infierno. Un arreglo que hicimos ya hace un rato. Y pues bueno, pues ahí está algo de Shendra que quería escuchar Mitra. Y acá Mitra dice, a huevo, dice, voy a vandalizar. Es neta, me late un buen la energía y fuerza en las rolas de Shendra, dice. Ya necesito verlos en algún toquín. Bien, entonces Mitra, eso es chido, es motivador, vamos a ponernos a ensayar para tocar en vivo. Saludos a Anita también, dice, y a Mitra, abrazos. ¿Ya ves, Anita? yo le agregué ahí porque como que no estaba bien enterada, pero ya. Y acá, María dice, felicidades, profesor. Dice, no, dice, aún no nos dormimos. Estamos escuchando la transmisión. Bien, entonces, María, qué chido que están ahí escuchando la transmisión. Ahorita se van a dormir de tanto de lo que vamos a estar acá platicando. No, no es cierto, yo creo que se van a despertar ahorita de lo que nos va a platicar Fabián. Más bien Anita nos va a platicar la, bueno, la experiencia, antes de, ¿no?, la anécdota. Yo quisiera felicitar a esa gran vocalista que es Alexan. Ya añísimos de conocerla y añísimos de saber de su calidad, de su poder vocal y de su pasión por cantar, ¿no? Alguna vez me platicó por ahí su historia de cómo empezó a rock and rollear. Y en verdad que pues yo creo que es afortunada, ¿no? Es una vocalista muy completa. Le mete a varios géneros y es muy interesante la manera como llegó al rock, se apasionó de él con fuerza y hasta la fecha pues sigue vigente, ¿no? Mis felicitaciones a Alexan y pues un abrazo también para ella. Sí, fíjate que Alexan desde chavita pues fue muy rocker, siempre fue rocker, pero después se empezó a volver un poco más versátil, ¿no? Empezó a conocer otros géneros, a cantarlos y se dio cuenta de que también todo eso tenía una parte importante, ¿no? Así como que cada uno requería ciertas técnicas, cierta manera de interpretar y de manejar la voz, ¿no? Y todo eso como que fue acumulando, ¿no? Recursos a su manera de cantar. Y hoy en día podemos decir que tiene mucho más recursos que cuando estábamos iniciando con nuestros proyectos de música original, ¿no? Sí, es cierto, Fabián, eso es muy bueno. Y bien, pues Anita nos va a contar una anécdota en donde Fabián es el personaje principal. Bueno, nada que ver, ¿verdad?, con la Casa del Rock, pero es que ahorita Arturo se equivocaba en escribir el nombre de la rola. Sí, no la atinaba. Tenía letras y demás. Y bueno, hace no mucho fue cumpleaños de René y estuvieron allí, creo fue en tu casa, ¿no? Ajá. Y pues ya regresó Fabián un poquito antes de que tuviera que entregar una tarea de la universidad. Y bueno, pues estaba escribiendo ahí también, repitiendo letras y demás, o sea, no se entendía absolutamente nada. Estaba muy incoherente el muchacho. Sí, ya traía sus copitas encima. Hasta que le dije, a ver, ¿qué quieres escribir? A ver, te ayudo ya. Como que agarró la onda, se puso a leer lo que estaba escribiendo y ya lo arregló. Pero digo, bueno, eso era, ¿no? Era la anécdota de que pues repetía letritas y si hubiera mandado eso a la universidad, yo no sé qué hubiera pasado. O sea, a lo mejor hubiera sido un ensayo novedoso, ¿no? Pero lo increíble es que yo trataba de leer esos jeroglíficos y pues no era nada legible, nada, ¿no? Pero lo más increíble es que al otro día me metí a la plataforma a ver lo que había escrito y estaba... Y me había sacado 100, cara. Me saqué 10, ¿no? No sé cómo le hice, pero... Es que consultaste al chat más inteligente de todos, Fanny. Sí, claro. ChatGPT. Sí, así es. Sí, me he dado cuenta que el ChatGPT tiene muchas fallas. Sí, y claro. Pero fíjate que estaba probando otros, hablando de esos tipos, bueno, de esos chats, ya ves que hay varios, ¿no? Está el Bart, que es así, ¿no? Luego sí. Hay una manera de que los puedes comparar, ¿no? Las búsquedas. Y pues como que el Bart me ha convencido un poquito más últimamente. ¿Ese es el de Adobe o cuál es? Es el de Google. Google. Ah, sí, está mucho más revolucionado. Es mucho más, está mucho más trabajado, ¿no? Se me ha hecho muy bueno. Pero bueno, yo creo que ahorita, fuera de toda esa gente que le tiene miedo a la inteligencia artificial, yo creo que es una gran herramienta, tanto si eres músico, si eres escritor, si eres ingeniero, si eres constructor, si eres lo que sea que tú seas. Yo creo que es una super herramienta que te va a facilitar el trabajo 1000%, ¿no? Además que hay que usarlo éticamente, ¿no? Sí, cómo no. Y pues de ahí te va a sacar de muchas dudas. Otra vez por puro ejercicio, metí que me escribiera una historia épica, heroica, acerca de dos pueblos, uno de chiles y otro de frijoles. Y escribió una maravilla, ¿eh? Como que me dio la idea de un guión. Pero así, en dos, tres patadas. Un guión frijolero. Sí, pero está muy bien trabajado ese asunto, ¿eh? Es muy creativa la inteligencia artificial. Si la sabemos usar, repito, ¿no? Sí, sí, es lo que me platicaba también su hermano de Alex Thrasher, el buen Raimundo, acerca de la manera en la que tú le haces las preguntas, ¿no? Él me comentaba que el prompt, ¿no? El prompt es lo más importante. Sí, que es lo más importante, que si tú sabes hacer unos buenos prompts, unas buenas preguntas, de alguna forma ese chat como que empieza a aprender de lo que tú le pides y te empieza a dar más resultados más precisos, ¿no? De acuerdo a lo que tú vas buscando, ¿no? De hecho, yo le aconsejaría a los chavos, a la juventud, que se especialicen en eso, ¿eh? Porque es lo que va a dominar el trabajo en un futuro y pues ciertamente muchas profesiones van a desaparecer a raíz de la inteligencia artificial, pero pues si le meten por ahí, yo creo que van a tener una buena oportunidad laboral por ahí. Sí. Como especialistas de inteligencia artificial, ¿no? Sí, podemos decir que muchas muchos trabajos o van a desaparecer, así como dice Fabián, pero se van a generar también muchos nuevos, ¿no? Sí, así es. Haz de cuenta aquí, lo importante es que estés a la vanguardia, como que para que te puedas adaptar, ¿no? A las nuevas tecnologías, ¿no? Pues uno de esos trabajos nuevos que van a surgir es el de los voladores de Papantla inalámbricos, ¿no? Ya se dijo por ahí. No manches, no sabía. Que van a estar conectados vía Wi-Fi, manejados con inteligencia artificial. ¿No estás choreando como el chat GPT, no, Fabián? No, para nada. Es más, de ahí lo saqué. Sí. Esa información la saqué de ahí. Es que es bien chorro luego. No, me dijo que una de las profesiones a futuro novedosas y con gran demanda va a ser esa. Pues está bien, pues hay, está que chida, ¿no? Pues hay que prepararnos. Sí. Ándale. Sí. Así es. Vamos a escuchar una rolita, Fabián, que está sonando ahorita de fondo. Ajá. Es una rola de Los Ángeles del Infierno. Órale, esta canción se llama Sombras en la Oscuridad. Y ahorita platicamos acerca de ella, ¿no? También. Venga. Vámonos con esto que dice así: Ángeles del Infierno, Sombras en la Oscuridad. Paso a la oscuridad. Sombras en la oscuridad, ángeles del infierno. Una gran canción, una buena rola, ¿no? Llena de rock y de misterio, ¿no? Es una rola así como oscura, que te conecta, ¿no? Con ese sentimiento así como que extraño, misterioso. Algo muy chingón, ¿no? ¿Cómo ves, Fabián? Sí, les estaba platicando de esta canción y de esta banda llamada Los Ángeles del Infierno. Bueno, más bien les quería platicar que cómo nos impactó de una manera pues muy cañona, ¿no? Cuando empezó a sonar por acá, por estas regiones, ¿no? Por acá, por América. Una banda que tocara metal y que cantara en español. Nosotros estábamos acostumbrados a escuchar todo en inglés, ¿no? El metal en inglés. Pero de repente escuchamos una banda que tocaba en español, bueno, que cantaba en español y que tocaba lo mismo, ¿no? La onda metalera. Pero de una manera muy chida, ¿no? Que tenía feeling y que podía transmitir lo que transmitían esos músicos de habla inglesa, pero en español. A mí se me hacía como increíble, pero se me hacía hasta más chingón porque podía entender lo que decían y conectarme más con las canciones, ¿no? Y este fue el caso de Los Ángeles del Infierno, ¿no? Que fue de las primeras bandas que escuché haciendo esto. Y luego me atraparon, ¿no? Escuché a mis amigos que llevaban, ya saben, sus cassettes en la secundaria hace muchos años, en los 80s. Y digo, no manches, ¿qué banda es esa, güey? Digo, no, pues son Los Ángeles del Infierno. Digo, a ver, presta, ¿no? Y ya me prestaban el material. Y no, pues luego me hice como fan, ¿no? De Los Ángeles del Infierno. Así me hizo muy chida esa propuesta de esta banda. Y pues de ahí pues ya seguí consultando más material de ellos. Y ya después ya nos enteramos de que llegaban por acá también por esos lugares, ¿no? A presentarse, a hacer conciertos. Y era así como mágico, como bien platicabas, Fabián. Que era como ver a una banda pues así súper, súper impactante, ¿no? Como Judas Priest, haz de cuenta, ¿no? Verla aquí en México y tenerlos tan cerca, ¿no? Cerca de donde vivimos de alguna forma, ¿no? Y también de alguna manera tan accesibles, ¿no? Esos lugares para poder acudir a verlos, ¿no? ¿Qué nos platicas, Fabián, acerca de tu experiencia con Ángeles del Infierno? Bueno, era una banda que yo creo que adquirió ese sonido porque me parece, no me creas, que grababa en los mismos estudios de Ibiza, donde llegaron a grabar algunas bandas como Judas, mencionamos una, ¿no? Pero bueno, ciertamente después de una temporada muy difícil en España, donde sabemos que fue la época franquista, donde hubo opresión, hubo todo tipo de, pues, cancelación de derechos y la banda no tenía manera de expresarse, de escuchar su música. Al pasar esta temporada, esta época oscura en la sociedad española, pues vino la movida española que sabemos que impactó en todo el movimiento del rock en español que surgió de ahí. Pero a la par de esto, o yo diría un poco antes, surgieron bandas en España. Teníamos a Muro, a Obús, a Los Ángeles del Infierno, teníamos infinidad, ¿no? A Banzai, también me acuerdo de esa época, que pues heredaban, ¿no? Aquella fuerza, aquel sonido de la ola británica, ¿no? De la nueva ola británica del metal. Pues venía Saxon, Iron Maiden, Diamond Head, etcétera, ¿no? Entonces estos fueron como que heredando el sonido pesado, ¿no? Recordarás también a Barón Rojo, una de las bandas más importantes de España, ¿no? Sí, Fabián, ¿cómo no? Entonces, pues toda esa herencia rockera, todo ese poder, ese poderoso sonido, aunado a una etapa donde la gente, la juventud se quería expresar de otras maneras, creo que fue el caldo de cultivo para este sonido, ¿no? Este sonido poderoso de Los Ángeles del Infierno, que creo que para mí, a mi parecer, fue más famoso en México, incluso que en España, porque aquí vinieron a hacer giras, creo que se quedaron a vivir una temporada, reclutaron algunos músicos que ya eran mexicanos, y pues podríamos decir que junto con Rata Blanca, tal vez Luzbel, ¿no? Son de las bandas más representativas de la época en cuanto a heavy metal en español. ¿Qué opinas tú? Sí, Fabián, pues cómo no. Ya sabes, aquí en México pues tenemos a Luzbel, que de alguna forma es una banda que sí, se desprende, ¿no? De lo que platicábamos, ¿no? De las influencias. Es una institución, ¿sí o no? Sí, la neta. Sí, se desprende del parentesco, haz de cuenta, en este caso como Judas Priest, que tiene mucha onda muy similar a lo que es Judas Priest. Porque Los Ángeles, ¿no? te puedes dar cuenta, sí, Los Ángeles del Infierno. te puedes dar cuenta, ¿no? Cómo tienen esa influencia, ¿no? Pero más sin embargo, escuchas a Luzbel y no hay manera de que los puedas etiquetar tan fácil, ¿no? Ellos tienen como un sonido más auténtico y que de alguna forma, pues, crearon algo bien cabrón, ¿no? Bien sí, cañón, claro. ¿No? Un gran movimiento en los 80 que no se quedó a la saga, sino que pienso que en calidad fue a la par de quizás países como España, Italia, ¿no? Donde hubo grandes exponentes. Acá el Thrasher nos querrá compartir algo de esas bandas. Heavy metal ochentero, pues sí, surgieron bastantes bandas en los ochentas, infinidad de bandas. ¿Qué te puedo decir? Lobos, pues está B8, ¿quién más? Ahorita no recuerdo, pero es bastante el repertorio de bandas que yo creo que se desbordó toda esa corriente, ¿no? Fue el auge en los 80. Todavía llega a ver, pero ya es mínimo, ya es menos. Pero pues ahora sí que a mí me gustaría ver si ahorita Arturo nos pone la bolita de Lobos como un relámpago en la oscuridad para que veamos cómo surgía ese movimiento, se escuchaba ese rock en español de esa época. A ver qué les parece. Bienvenidos, Alex. Gracias por las palabras de un gran conocedor del rock and roll como lo es Alex, de esas bandas hasta nuestros días, ¿verdad? Lobos. La banda Lobos. Vientos. Curiosamente, bueno, es un tema cristiano y una banda que toca temas evangélicos, pero a mí me llamó la atención en alguna ocasión que vinieron a tocar aquí al Chopo y fueron olímpicamente ignorados porque la banda no sabía ni quién es Lobos, pero por ahí hay un documental en Tubi TV, si pueden véanlo porque está tremendo. Es una de las grandes bandas argentinas, o sea, como decía él, junto a B8, Malón, o sea, tantas bandas, Barón Rojo, bueno, esta ya es española, pero realmente aquí en México, pues ya ves que teníamos a Capra, teníamos a Luzbel, teníamos a Megatón, a la misma banda de Wizard cuando él se independiza, ¿no? ¿Te acuerdas de la que ganó Valores Juveniles? ¿Cómo se llamaba? Cantaba una chava. Bueno, ahorita no tengo el nombre. A ver si la banda se acuerda. ¿Eh? No. Ana Gabriel, no. ¿No? No. Bueno, les voy a pasar el nombre después, pero había grandes exponentes del rock and roll. Jena, Rip, Máquina, Next, Transmetal. O sea, fue un boom aquí en México, ¿no? Y obviamente, pues, son bandas que a lo largo del tiempo se han distinguido por ser pioneros del movimiento iberoamericano, no solo a nivel México, ¿no? Porque realmente México siempre ha tenido grandes exponentes musicales en cualquier género y yo creo que se han escrito gloriosas páginas, ¿sí o no, Arturo? Sí. Y quedan más gloriosas páginas por escribir ahora que brote el material de Shendra, ¿sí o no, Arturo? Dale. Ahí está. Vamos a seguir saludando a la banda por acá, Fabián. Venga. Dice ese que se llama José. Saludos a todos por allá. Dice, excelente. Hasta la perrita de los gises de colores presente en la foto. Ya lo viste. Que están los, aquí apareció la sultana. Se preparó para la foto. salió bien, ¿no? Es la mascota de la casa del rock. No vimos que ella estaba ahí. Y acá Alexan dice, todos con sus playeras del aniversario, muy bien. Y aquí me manda saludos mi sobrino Omar. Vientos, Omar, qué bueno que estás conectado. Saludos a Omar de Fabián, por favor. Y Ruth, saludos. Por acá. Vamos a ver qué nos dice Omar acá. Casi no se oye. Pero como que parece que quiere su playera. Sí, casi no se oye, pero parece que quiere su playera. Bien, seguimos por acá. Y Denis, desde Costa Rica, el buen amigo Denis. Sí, ah, qué chingón, como dicen allá. O sea, que ve la foto y dice, ah, qué chingón. El buen Denis, un camarada que vino a hacer una gira por acá con su banda Vigor. Y que los entrevistamos, Fabián, ¿sí te acuerdas? Sí, sí, recuerdo, muy buena entrevista, ¿eh? Sí, platicamos con ellos, muy chido. Y qué bueno que se tienden esos lazos amistosos entre banda de diferentes países, ¿no? Sí, pues es muy, muy chido. Buenos artistas, muy grandes músicos, la verdad. Sí, y buenos camaradas, ¿eh, Fabián? Y buenos, lo que es mejor, buenos camaradas, buenos amigos, ¿no? Sí, sí, así es, Fabián. Así es. Entonces, un saludo para allá, para el buen Denis. Y Mitra, dice por acá, Mitra... Dice, ¿puedo trepar la mañana al Face? La foto. Dale. Dice, Shendra... Dice, Shendra, me llevo a Los Ángeles del Infierno. Ángeles del Infierno me hizo recordar a Halford y Halford a Baby Metal. Estuvo chida la... Sí. La cadena. Dale. Abro debate, ¿qué opinan de Halford y Baby Metal? Bueno, ándale, parece su nieta, ¿no? Sí. Su hija perdida. Bueno, yo creo que lo importante, ahí está una muestra de que lo importante no es la edad, ¿no? Sino el corazón que tengas para rock and rollear, ¿no? Y bueno, puedes estar muy chavo, puedes estar muy viejo, pero si te mueve todavía esta música, si te vibra, pues es la manera correcta de vivir, ¿no? Yo creo. Claro, sí. Pues sí, del lado sano, ¿no? Porque también hay un lado muy enfermito de llevar esto. Pero bueno, yo creo que Halford, el papá del rock and roll, del metal, ¿no? Del metal, del heavy, sí, metal. Al menos del heavy metal, sí, ¿no? Dice aquí Luis Lobo, dice, voy a pedir la rola de Cafra, el rock llegó para quedarse. Ah, muy buena banda. Muy buena banda. Bien, entonces Luis, ahorita la lanzamos. Y por acá dice Arturo, mi alumno, dice, buenas noches, maestro Arturo, dice, muchas felicidades por el quinto aniversario. De parte de sus alumnos avanzados de edad. Avanzados de edad. Que siga adelante por muchos años más. Dice, no nos hemos dormido, ¿eh? Pero sí nos pone, si nos pone una cancioncita lenta, seguro que caemos. Vamos a ponerles acá más, más metal. Y acá la señora Eva, muchísimas felicidades, puñito. Y acá mando un puñito a toda la banda, dice, puñito a toda la banda. Bien, pues seguimos por acá. Entonces vamos a lanzar esa rola, ¿no? Que nos compartes, Alex. A ver qué les parece. Venga, Alex, una de Cafra. ¿Cómo se llama esa rola? No, la que... Ah, la de Logos, la de Logos. Como un relámpago en la oscuridad. Vámonos con esto que dice así. Logos. Con esta nadie se duerme. Caminando en la humanidad, sin saber a dónde. Ching, no me escucharon nada. Como un relámpago en la oscuridad. Logos, la industria del poder del año de 1980. Una tremenda banda que escuchamos, bastante metalera. Muy metalera y pues, para la época, pues estaba bastante avanzada, ¿no? Porque podemos escuchar un sonido bastante revolucionado para ese tiempo. Estaban adelantados a su tiempo estos camaradas. Una banda bastante chida. ¿De dónde nos comentabas que era Alex? A ver, pasen, vamos a darle el micrófono a Alex para que nos comente un poco acerca de esta banda, porque él es el conocedor. Es una banda argentina de heavy metal. Cuando la escuché yo por primera vez, la escuché en el Tianguis del Chopo, en un puesto. Y dije, no manches, ¿quién es? Me acerco y, oye, ¿quién está tocando? No, pues es este logo, es este disco. No, pues me lo llevo para ver qué onda. Porque me impactó, me gustó demasiado. Y de ahí dije, no manches, logo, es otra cosa. La verdad, sí, es una banda bastante buena. Y esa grabación de 1980 es una muy actual. Está muy bien hecha. No sé si hayan hecho una remasterización o algo. O tú que lo conoces, Alex, ¿cómo escuchas el sonido? ¿Sí está mejorado o crees que es el sonido auténtico de aquella grabación de los 80? Del 80. Sí, es el sonido auténtico. Y pues tanto me gustó que... Le hicimos cover con Ángel de Fuego. Uh-huh. Ese era un cover que Ángel de Fuego le hacía tributo a Lobos. Y creo que no salía tan mal. Salía muy bien el covercito. Sí, Ángel de Fuego es la banda donde militaba el buen Alex Thrasher. Muy chido, Alex. Qué bueno que nos platicas de esta banda y que nos compartes, ¿no? Este material tan chido. Muy bueno. Bien, seguimos saludando por acá la banda. Muy buen material. Ruth pide un material, dice. A ver, vamos a escuchar lo que dice Ruth. Vamos a apagarle tantito aquí. Vamos a escuchar a Ruth. Hola, buenas noches, banda. Un gusto aquí junto con el Henry. Pues hoy, mira, te voy a pedir la de clásico Ángeles del Infierno, maldito sea tu nombre. ¿Cómo ven esa rola, muchachos? Bien. Maldito sea tu nombre, de Los Ángeles del Infierno, que están en gira por acá por México. Y creo que iban a tocar, o tocaron ayer con Luzbel, acá por Satélite. Seatlélite. Dale. Acá en Seatlélite. Sí, yo creo que estuvo bueno ese concierto. Sí, son de los pocos conciertos en los que han alternado Luzbel y Ángeles del Infierno. Hubiera estado chido que hubieran alternado en aquellos tiempos, ¿no, Fabián? En los 80s. Por ahí hubo hace como 10 años una gira entre ellos dos y Rata Blanca. Ajá. Y pues tuvo también tremenda esa gira. Y yo creo que pues, ese tipo de bandas deberían de pues, tocar más seguido, ¿no? En conjunto. Sí, pero fíjate que hubiera estado chido ese mano a mano, ¿no? Wizard con el vocal de Ángeles del Infierno, ¿no? Sí, claro. Y las bandas sólidas, ¿no? De aquellos 80s. La escuela de los 80s, sí, claro que sí. Bueno. Sí, había estado bien perronca. Claro. Vámonos con esto que dice así, maldito sea tu nombre, que nos lo comparte Ruth. Y esto dice así, Ángeles del Infierno, maldito sea tu nombre, una tremenda rola, llena de power. Yes. banda, un gusto aquí junto con el Henry. Pues hoy mira, te voy a pedir la de clásico, Ángeles del Infierno, maldito sea tu nombre. Pero dijo Láxico, ¿no? Clásico. Ah, clásico. Clásico de Los Ángeles. Ah, entonces estuvo bien, no nos equivocamos de rola, estuvo bien. Estuvo bien. Bien, es una tremenda rola. Es que parece que Mitra no le entendió, dice, esa rola que pide Ruth, ¿me repiten el nombre de la banda y el disco? A lo mejor estaba pidiendo otra rola también en esta Ruth, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. ¿Cómo es, Fabián? ¿Ya te estás durmiendo, no? No, estaba recordando. Estaba recordando la primera experiencia que tuve en un concierto de Ángeles del Infierno. Ah, sí. Y bueno, me parece que fue por allá del 85. Y pues la expectativa era buena por ver esa banda, porque pues ya teníamos conocimiento de a lo mejor el álbum Pacto con el Diablo, del otro que se llamaba Diabólica, creo. Y bueno, me parece que traía un sonidazo, ¿no? Un sonidazo estilo banda norteamericana o inglesa, ¿no? Pensé que es banda norteña. También sonaban así, medio norteños, pero de Europa, ¿no? Uh-huh. Entonces, la expectativa era alta y bueno, a mí lo que me sorprendió fue la cantidad de gente que lo fue a ver aquí a la arena de luchas de Tlane. Porque realmente sí se desató un montón de banda, ¿no? Era como algo exagerado. ¿Tú eras un morro como de 14 años en ese tiempo, no fue? Como de 13, 12, por ahí. Sí, eres un morro. Un chamaco mocoso. Pero bueno, la verdad que era una ilusión ver una banda extranjera aquí en México. No, yo ya era más grande, fíjate. Ya tendría unos 14, 15. Pero realmente lo que más recuerdo es el sonidazo, o sea, esas rolas que oías en los álbumes, principalmente del primero. El primero fue un álbum que rompió esquemas, que sentó las bases de un movimiento, ¿no?, metalero, porque es un clásico, hasta la fecha es un clásico. Tú hablabas bien de que se puede comparar con el sonido de bandas como Judas Priest de la época, ¿no? Y no estás lejos, porque era crudo, era en extremo rockero y pesado. Aparte que las letras pues con temas oscuros, apocalípticos, ¿no? Y todo en su conjunto hacía un muy buen elemento discográfico completo, un gran producto, ¿no? Aparte está la cuestión de que censuraron la portada aquí en México. Pues en la portada original está una muchacha así, enseñando los pechos prácticamente, ¿no? Y aquí le pusieron unos diablos ahí, todo cagado, ¿no? Pero, o sea, pues la verdad, ¿no? No, no estaba como que en onda, ¿no? Con el concepto que ellos traían, ¿no? Entonces a mí se me hace que es un álbum legendario. Vinieron en el momento justo, como que a partir de ahí también despertaron muchas bandas, ¿no? Yo me recuerdo que a partir de ese entonces empezaron a ver tocadas aquí en Sullivan, en el Tecolote, en el Teatro Legaria, también en el Blanquita, al menos en lo que concierne a la capital, ¿no? No se diga en la Catedral del Metal de ese entonces, que era la Arena López Mateos, ¿no? A donde llegamos a ir a algunas tocadas, si bien recuerdas, ¿no? Sí, fue. Y pues yo creo que esa época fue bonita, tremenda, hermosa, poderosa por la cantidad de movimiento que se generó en torno al rock and roll. Que lo interesante es que seguía siendo subterráneo. Ya no era como que ahora pagas con tu tarjeta y Ticketmaster ya te manda los boletos a tu casa, ¿no? O sea, tenías que pelearle, no tenías que ir al Chopo donde había 20 puestos y ahorrar igual tu feria y ir por tu boleto. Uh-huh. Con el riesgo de que si ya llegabas briago al evento, a lo mejor no te dejaban entrar o te basculeaban, uh-huh, o etcétera, ¿no? Pero bueno, muy interesante todo. Y al menos en lo que a mí respecta, pues fue un gran evento, fue fabuloso, fue un sueño hecho realidad ver a Los Ángeles del Infierno en esa época. Fíjate que yo no los vi, Fabián. No, tú tocaste con ellos, alternaste con ellos, digamos. Sí, pero no los vi cuando yo quería verlos. Okay. Porque no me enteré ni de la tocada, no sé si no tuve varo, pero no fui. Pero yo tenía un resto de ganas de ver a Los Ángeles del Infierno también así en vivo. Ajá. Y ni más, cabrón. Digo, no los pude ver, me quedé así como frustrado, pero era mi sueño, pues verlos, ¿no? Pues ya pasa el tiempo, te digo, nos empezamos a hacer nuestra banda, porque pues esa, ya sabes, son tus influencias, tus, como que tus modelos a seguir, ¿no? Sí. Cuando tú quieres tocar. Y pues Los Ángeles del Infierno, pues era así como uno de mis referentes, ¿no? Yo sacaba mis primeras rolitas de ellos cuando empezaba con mi primera banda. Y ya sabes, no sabes ni tocar cuando ni nada. Cuando conectabas la guitarra a la consola, ¿no? Sí, no sabes ni tocar ni nada así, no sabes ni conoces las escalas, pero más o menos sabes afinar tu guitarra. Y te dicen que de oído se tienen que sacar las rolas, ¿no? Sí, claro. Entonces pones tu en tu consola, pues agarras, ya saben, las consolas, pues los que ya tenemos cierta edad. Eran unos mueblesotes, ¿no? sabemos de qué hablamos, ¿no? Una consola, pues es un mueble acá largo, con una bocina de cada lado, y adentro pues tiene una tornamesa, ¿no? Un tocadiscos, de esos de vinilo. Y pues total, ya yo tenía mi consola y pues ahí ponía mis discos y no, pues que dicen que de oído hay que sacarlas, pues bueno, yo afinaba mi guitarra lo más que podía. Así, según bien afinada. Ya sabes que luego con el sonido del teléfono te decían que era el sonido de la, ¿no? Cuando claro. Sonaba tú, así el teléfono. Yo levantaba mi teléfono y lo escuchaba y empezaba a afinar mi guitarra con ese tono. Sí. Digo, no, pues parece que ya ahí está, ¿no? Yo según decía que ahí estaba, pero pues sí. Quién sabe si era cierto, ¿no? Ahorita que ya tengo oído, pues ya más oído musical, pues ya me doy cuenta, ¿no? Pero en ese tiempo yo no sabía realmente si realmente sonaba bien, ¿no? Pero pues bueno, ya los afinaba y ponía mis discos de Los Ángeles del Infierno. Y empezaba yo a orejear la canción que me gustaba, ¿no? En este caso era la de Sombras en la Oscuridad. Entonces ya empezaba a sacar poco a poquito. No, pues parece que ahí suena, ¿no? Ya más o menos suena, ¿no? Pues sí, siento que sí, va. Y ya empezaba a sacar mi solito también. Digo, no, pues ahí está, ¿no? Entonces ya después de haber hecho esa tarea, ya me iba con el gordo, con mi cuate, el de acá enfrente, el que vivía antes enfrente, ¿no? ¿Te acuerdas del gordo? Claro, de hecho, una vez ensayamos en Los Escombros, ¿te acuerdas? Ahí en tu cantón. Sí. Bueno, era una obra negra todavía, ¿no? Pero no eran escombros, ¿no? Manches. Y ya había muchos escombros. Todavía que estuviera derruida, pues sí, pero pues era una obra negra. Ah, bueno. Pero pues total, ahí con el gordo pues ponía en práctica todo eso que yo hacía, ¿no? Ahí con mi consola, ¿no? Y me daba cuenta de que sí sonaba, güey. Que sí, parece que sí sonaba la rola, ¿no? Y bueno, pues ya empezaba a tocar con ellos. Pues ya pasa el tiempo, ya armas otros proyectos y llega el momento en que ya quieres moverte en los escenarios que para ti eran como que la base, ¿no? Ir a una Arena López Mateos, como que era algo interesante, ¿no? Porque ya era como que el empezar a dar un paso hacia un nivel ya más... Era como ir al Madison Square Garden. Se hace cuenta, ¿no? Un nivel underground, pero ya dentro del underground, ya un nivel chido, ¿no? Estabas tocando... Porque te dabas cuenta de que ahí llegaron a sonar muchas bandas legendarias y también, buenas, ¿no? Buenas. Y inclusive bandas así extranjeras, ¿no? Como Dead y Ángeles del Infierno, ¿no? Pues total, fuimos a conseguir nuestra primera tocada allá a la Arena López Mateos. Fuimos con el cuate y con el dueño y el que organizaba las tocadas, el buen Héctor Guzmán. Ya llegamos allá, fui con José Luis ese día, el guitarrista que tocaba con nosotros. Y pues ya llegamos y llevamos un disco, un cassette. Ya sabes que pues llevábamos las cintas, ¿no? Los demos, ¿no? El demo de cuatro rolas. Ya llegamos con este cuate. Ya nos entrevistamos, ya nos recibe. Y pues a ver, vamos a escuchar su material que están tocando, ¿no? Que están promoviendo, ¿no? Pues ya lo escuchamos o menos. Y no, pues escuchó como algo suave al principio, ¿no? Sí, y ya nos empieza a decir, no, pues ¿saben qué, muchachos? Ahorita el sonido que está sonando pues es un tanto... Así como lo que está sonando ahorita en su cassette, ¿no? Acababa de iniciar la otra canción, ¿no? La de degradación, Fabián, la que era acá como más machacante, ¿no? Más heavy. Dice, eso es lo que está sonando ahorita, cabrón, lo que está jalando, ¿no? Y entonces empieza a escuchar ya todo las cuatro rolas, ¿no? Y entonces le llama la atención al cuate este. Lo que saben, qué tranza, me gustó un resto la onda, ¿no? Lo que traen, ¿no? Ahorita estoy organizando un evento donde van a tocar Los Ángeles del Infierno, van a tocar Next, van a tocar Six Beer y la otra banda me gustaría meter, y esa banda quiero que sean ustedes, cabrón. Dice, ah, bueno, digo, voy a ver si todavía pueden entrar en el cartel, ¿no? Nos dice, pero si no entran en el cartel, de todos modos tocan. Pues cámara, ¿no? Entonces, pero ese cuate, pues así, en caliente nos metió, ¿no? Pues va, no, va a ser en Querétaro. Ya total, ya nos habla ya después a los cuantos días, ¿no? Pues saben qué tranza, que sí entraron en el cartel, ¿no? Ahí están ya en el póster, ¿no? En la publicidad, pero estábamos acá con letras chiquitas, pero ahí estábamos, ¿no? Digo, ah, pues qué chido, güey. Y no, pues ya vénganse tal día, güey, acá nos esperamos acá a las 7 de la mañana aquí en la Arena López Mateos, va a salir el autobús, cara. Y cámara, pues ya llegamos ahí temprano, ya sabes, bien emocionados. Bueno, cuando nos dijo que nos iba a meter ahí al concierto, pues estábamos bien emocionados, José Luis y yo. Digo, no manches, pues qué chingón, güey, vamos a tocar un concierto chido, ¿no? Que para nosotros era chido, ¿no? Y estar con una banda así. Pues total, ya nos presentamos ese día a ir al autobús, ya sabes, a la cita. Pues ya nos lanzamos y ahí me encontré a mi cuate Alejandro, el Dientes, ¿te acuerdas, no? Ah, sí. Alejandro, con el que también llegamos a jalar en 2-3 tocadas. El Vincent. Entonces el Alejandro, pues él era secre de Luzbel, estuvo de secre de varias bandas. Ajá. Y ese día me lo encontré y iba de secre de Nexca. Y ya me pregunta, ¿qué onda, cabrón? ¿Con quién vienes, no? Pensaba que iba yo de secre. No, man. Digo, no, güey, vengo acá con mi banda, vamos a tocar, güey. Ah, güey, qué chido, güey. Entonces así como que le cayó de sorpresa, pero de sorpresa chida, ¿no? Porque ese cuate, pues ya ves que ya teníamos un ratote que nos conocíamos y éramos rockeros, pero de escuchar discos y ir a conciertos, ¿no? Pero yo siempre le dije, ¿sabes qué? Vamos a armar una banda, güey. Y no, ¿sabes qué tranza? Mejor arma tu banda, yo soy tu secre, güey. Tu secre. Y su aspiración era ser secre. Digo, bueno, pues ya, digo, ¿no? Entonces ya total, ya nos fuimos a ese toquín a Querétaro. Y ya llegamos allá, digo, no, pues qué chido, ¿no? Ya estamos aquí y a ver cómo nos va con Los Ángeles del Infierno, ¿no? Yo no tenía miedo a alternar con esta banda, ¿no? Más que nada yo los admiraba a Los Ángeles del Infierno. Digo, no, pues qué chido estar con estos güeyes, ¿no? Lo que quieres hacer es hacer un buen papel también, ¿no? Claro. Pero total, ya llegamos y ya nos abrimos el toquín. Había poca gente, pero pues ya tocamos, ¿no? Y lo chido es de que el sonido que nos dieron, pues sí, estaba chido. Tenía punch. Entonces ya total, ya acabamos de tocar y pues ya estaban preparando el escenario pues, para la otra banda, ¿no? Que era Six Beer. Pero en eso que vemos que entran los de Los Ángeles del Infierno, entran a los camerinos allá donde estábamos atrás de del escenario, ¿no? Órale. Ya se meten y yo le dije a Héctor Guzmán, al organizador, digo, oye, ¿no habrá manera de que nos tomemos una foto con ellos, cabrón? Digo, sí, candeja, les digo, ¿no? Ahorita ya pasan. Entonces ya se mete, güey, y les dice, ¿qué onda? Y ya sale y nos dice, sí, pásenle, chingues. Ya que nos metemos. Y ya, pues ahí estaba el vocal y el guitarro, ¿no? Que eran como que las bases, ¿no? De Los Ángeles del Infierno. Y los otros estaban por ahí, que eran músicos que ya no eran los originales, ¿no? Que estaban apoyando a la banda. Pero todavía ya nos llegamos con ellos y, no, pues estaban bien. Yo me los imaginaba más bajitos, ¿no? Pero pues estaban más altos que yo. Y acá medios chonchos. Digo, pues bueno, ya nos llegamos allá a tomar la foto. Ya nos los presentaron. Y el vocalista, le pregunta a Alexan, ¿tú eres la cantante, la que estaba cantando ahorita? No, pues que sí, no manches, cantas bien, cabrón. O sea que le impactó mucho a Alexa cómo cantaba, cabrón. No, pues cantas muy bien, felicidades, chido, cabrón. Y pues ya total, ya nos tomamos la foto ahí, nos firmaron acá, nos rayaron 2-3 pósters. Y un valedor que invité, dice, ¿qué onda, güey? Consígueme un autógrafo para uno de mis cuates, ¿no? Que es fan. Pues cámara, güey. Ya conseguimos ahí varios autógrafos. Y bien accesibles, Fabián. No eran acá divos ni nada, cabrón. Acá se portaron chidos, cabrón. Chido. Sí, buena onda. Y yo en el escenario, estos cuates, pues también acá bien entregados, haciendo su onda. Y chido, no, una onda de acá, de que fueron acá payasones, ¿no? O divos. ¿Cómo ves, Fabián? Qué buena historia. Más viniendo de gente que ya es profesional, ¿no? Sí, fíjate que sí. Un amigo de Alexan, ahorita está tocando con ellos. Tiene un amigo Alexan que estudió con ella en la escuela de música. Su camarada se llama Folly. Y y él entró ahí, lo invitaron de bajista. Pero ya tiene un resto de años ya con ellos, cabrón. En ese tiempo todavía no tocaba con Los Ángeles él, cuando tocamos nosotros. Pero ya después, a los cuantos años, empezó a tocar ya con ellos de bajista. Ya tocó de bajero un tiempo, y bueno, muchos años, y ahorita creo que ya está en la liga. Ya está tocando la guitarra con ellos. Es un cuate acá bien, bien gigantón, cabrón. Okay. Pero toca bien, man. No sé si alguno acá de los colegas que también ha rock and rollado por ahí quiera platicar una anécdota rock and rollera. ¿Mande? ¿No? ¿Alguna anécdota, no sé, chistosa? ¿De qué, Fabián? En el rock and roll. De acá, de los compañeros de la bandita de la Casa del Rock. Ahorita les preguntamos 2-3 cosas íntimas. Va. Ándale, estaría bueno, ¿eh? Y acá dice Mitra. No se duerme, se mira hacia adentro. Se refiere a Fabián. Ah, ok, sí, era lo que estaba diciendo. Luego dice Mitra, yo tampoco sé tocar, dice. Pero mientras no falte la pasión, ahí la llevamos. Eso es lo principal. Dice que una de Metal Blood, Destino. Quiere una rola Mitra de Metal Blood, de su banda. Ahorita lo buscamos. Y acá dice mi sobrino, la sultana bien rocker. La sultana bien rocker. El del fondo, de la izquierda, ¿qué? El de la izquierda, más bien del fondo, se parece a Luis. Eres tú, Anita. No es cierto. No, el de la izquierda del fondo. Va a ser este Marcos, ¿no? ¿O qué? ¿O quién sabe quién sea? Ah, más bien es René, sí, René. Sí, René. No, es que no se le ve mucho la cara por la luz. Sí. Es que también conoce a Luis, al Bataco. Bien, muchachos, pues que nos platican acerca de su experiencia en la Casa del Rock. Acá el buen René, y que es el que ha hablado poco, llegó luego a consumir. Pues es que todavía no me acabo la cheve. Va, René. Experiencia. Oh, sí, lo recuerdo muy bien. Pues nada, que como ustedes dicen, ¿no? Uno empieza admirando bandas, admirando músicos, ¿no? Y de la vista nace el amor, ¿no? Y a lo mejor alguna forma, ¿no? De algún guitarro, de algún bajero, de algún bataco te va llamando la atención, ¿no? Y es cuando dices, ah, pues me gustaría tocar este instrumento, me gustaría tocar tal, o ya después lo enfocas en una rola, ¿no? Y escuchas alguna rola que también te llama la atención, y pues empiezas a buscar, ¿no? Sobre la banda, empiezas a el hambre de la música, ¿no? Empiezas a buscar, a escarbarle, ¿no? Ahí a todo el rock. Y pues empiezas a encontrar bandas diferentes, estilos diferentes. Y así es como que te vuelves loco, ¿no? Hay tanto de dónde agarrar que pues ya llega el momento en que de repente te quieres enfocar en alguna banda, ¿no? Y por ahí te llegas a tu zona de confort, ¿no? Y empiezas a en ciertos géneros te estancas, ¿no? Y empiezas a moverte en ese rango, ¿no? Y empiezas a conocer bandas todavía pues más antiguas, a lo mejor, o ya influencias de esas bandas que en ese momento te llaman la atención, ¿no? Y empiezas a irte más para atrás, empiezas a los inicios, ¿no? Y pues ahí es donde te das cuenta que pues esto ya no es moda, ¿no? Ya, o sea, es toda una trayectoria, ¿no? De la música, en este caso pues el rock, ¿no? Y que ha ido evolucionando pues a géneros un poco más pesados, o a géneros un poco más ligeros, ¿no? Y pues también tú escoges, ¿no? ¿Qué tipo de música, bueno, qué tipo de género, ¿no? Te entona, ¿no? Y es donde empiezas a pues ya sea que te estableces en un solo género o agarras, ¿no? De varios. A mí me ha gustado pues un poco agarrar un poquito de todo, ¿no? Y a lo mejor hay ciertas bandas que a mucha gente pues dice, ah, que tocan bien chingón estos güeyes, ¿no? Pues luego yo ya he escuchado bandas más de antes y digo, no, pues estos güeyes tocan como estos güeyes, ¿no? Ya hace mucho tiempo. Pero pues no sé, la gente también yo creo que tiene su forma de, bueno, su género, ¿no? Sus gustos, pues. Sí. Y pues defiende, ¿no? Y a lo mejor también luego me he hecho de ciertos enemigos, ¿no? Nah, bueno, pero pues esa banda ya existió, ¿no? Y luego le dices tal, no, que no es cierto. Y ay, vas y se la pones y ahí está. Híjole. O sea, que ellos creen que a lo mejor la rola que ellos escucharon con la banda que la escucharon ya son innovaron, ¿no? Ahí, uh-huh. Pues, no, esa pinche rola ya tiene. Y se las pones y hasta se enojan, ¿no? Porque, uh-huh. ¿Qué les parece? Sí. Sí. Pues, a lo mejor sí sacarán un buen cover, un cover todavía lo arregla, ¿no? Y le hacen un buen cover, le hacen tributo, ¿no? A la banda, ¿no? Que originalmente escribió la rola y se oye muy bien la rola. Pero pues sí, mucha gente todavía es necesario, ¿no? E irse a las bases, ¿no? A los inicios de la rola, ¿no? Sí, es como así como dices, ¿no, René? Por lo regular los chavos, ¿no? Que apenas inician, pues lo primero que escuchan que es lo que está sonando en la radio, ¿no? O lo más comercializado, publicitado, ¿no? Y por eso piensan, ah, no, pues es una novedad, ¿no? Porque ellos apenas están como que empezando a conocer. Pero así como dices, ya bandas como esta, no me acuerdo cómo se llama, pero una banda que suena como muy, muy, Led Zeppelin. ¿Cómo se llama? Berta, ¿quién sabe quién? Sí, esa. ¿Cómo se llama, René? Greta Van Fleet o algo así. Sí, algo así, ¿no? Esa banda tiene un sonido así como muy, muy Led Zeppelin, pero más fino, ¿no? En cuanto a, ya sabes, la producción, todo ese rollo, ¿no? Pero dices, esta banda pues atrapa mucho chavo y... Pero pues a mí no, cabrón. A mí como que nunca me llamó la atención esa banda, ¿no? Digo, sí, tocan bien, cantan bien, toda la onda, pero... ¿Te das cuenta? Yo prefiero como un Zeppelin, ¿no? Con ese power, ¿no? Ese punch, así, esa rudeza, esa crudeza, ¿no? No sé ustedes qué opinan acerca de eso, ese tipo de bandas como esa. También hay otra que más o menos tiene ese estilacho, pero ellos sí como que... siempre todas sus rolas son originales, pero también, o sea, rinden tributo, ¿no? A ese tipo de bandas, como Led Zeppelin, World Modern. Y pues sí, también a lo mejor si sí los escuchas y te vas con la finta, ¿no? De que algún tonito, alguna sección musical que traen, dices, ah, cabrón, ese es Led Zeppelin, pero a lo mejor el original sus rolas y dices, ah, pues se oyen bien. Ellos a lo mejor esa es su intención, ¿no? Oírse como esa banda, porque pues han de ser su influencia, ¿no? Inicial, ¿no? Y, pues, pero también ellos hacen, o sea, sus rolas originales, pero la segunda es las segundas partes, ¿no? De Led Zeppelin. Sí. Y sí, también hay bandas como esta que dices de Greta Van Fleet, que son más modernas también, pero como dices, ya es totalmente comercial, ¿no? Ya la música que hacen es ya va encaminada a vender, a venderte algo, no a mostrarte lo que ellos tocan. Uh-huh. Ya ellos ya traen una cierta producción que ya no se enfoca en la destreza musical que traen, sino ya nada más es a ver cuánto vendemos, ¿no? Sí. Sí, es cierto, René, muy bien. Vamos a escuchar esa rola, ¿no? De Luzbel. Y ahorita comentamos un poco más acerca de lo que nos está platicando René, porque es muy interesante todo eso, ¿no? De la comercialización de la música, ¿no? Vámonos con esto de Pasaporte al Infierno de Luzbel, ¿no? ¿Cómo ven? Para conectarnos con esa rola que les decimos, una con esta banda, que es una banda mexicana que tiene todo el power. Y en los 80s, pues creo este tipo de canciones, esta producción es de los 80s. Y pues a ver con qué banda la pueden comparar, ¿no? De los 80s. Yo creo que con ninguna. Solo mentira me hace contento de mi libertad. nombre. Pasaporte del Infierno, Luzbel. Una tremenda agrupación esta de Luzbel, banda mexicana, bien cañona, que impactó fuertemente por allá por los años 80. Como a mediados de los 80, ¿no, Fabián? Más o menos. Sí, más o menos 86, 85. Impactaron bien cañón y la voz de Wizard. Todo una. Un referente, ¿no? Y un modelo a seguir, ¿no? Porque ya sabes, después de Wizard, pues como que muchos quisieron emularlo, tratar de cantar algo similar, pero pues era como difícil, ¿no? Darle ese toque tan distintivo, ¿no? De Wizard, ¿no? Como que podías intentarlo, pero pues no podías igualarlo, ¿no? Así es. Ya creó una escuela, ¿no? En la manera de interpretar heavy metal. Y era muy versátil porque pues puedes tener canciones de ritmo medio, de ritmo rápido o baladas, ¿no? Entonces fue muy exitoso en esa área. Y aparte en sus proyectos personales, como su propia banda Wizard, también sacó por ahí buen material. Y podemos decir que esas bandas fueron un tanto auténticas, ¿no? En la manera de componer su música, ¿no? Porque no, en ese tiempo no había como tal un productor de metal, ¿no? Que te dijera cómo debes de grabar el heavy metal. Claro. Sino que simplemente ellos, con sus propias influencias, trataban como que de crear su propio sonido, ¿no? Haz de cuenta, en Luzbel pues se ve muy, mucho la, de alguna forma, la influencia de Greñas, ¿no? Él, al tener toda la ahora sí que el conocimiento de haber visto muchas bandas allá en Inglaterra cuando estuvo viviendo por allá un tiempo, pues tenía esa idea de cómo quería que sonara su banda, ¿no? Podía guiar a los vocales, en este caso a Wizard, pues para que lograra cierta forma de interpretar las canciones, ¿no? Hacer los arreglos y todo ese rollo, ¿no? Pero al final Wizard pues pudo también aportar de su ingenio y de su talento vocal, ¿no? Porque tenía un talento vocal bien cabrón. Y aparte pues su composición lírica también era algo importante, ¿no? Destacar, ¿no? Que no era cualquier cosa lo que escribía Wizard, ¿no? Era algo que tenía un cierto sentido, que te hacía pues como que reflexionar y como que viajar, ¿no? Con esas letras, ¿no? Sí, porque el intérprete, el vocalista, es también como un actor, como bien dices, ¿no? Entonces es un contador de historias, y como un contador de historias tiene que sumergirse en ese papel, en esa interpretación, ¿no? Y pasa a ser, más allá de un cantante, un gran intérprete de su música. En el caso de Wizard, que hacía sus propias letras, pues él también tenía una gran dosis de fantasía, ¿no? Y mucha musicalidad, ¿no? Mucho conocimiento de la música. O al menos intuición para la música. Porque pues también creaba grandes melodías, aunado a la interpretación. Entonces, pues, de su época fue, yo creo, que lo más grande que dio este país. Sí. Al menos en el heavy metal, ¿no? Y ligándolo un poco con lo que nos comentaba René, ¿no? Acerca de las bandas, ¿no? Que crean un sonido, unas composiciones como que tirándole directamente a hacer como un tanto comercial, ¿no? Así es. Y estas bandas de los 80s como que sí le tiraban también a, de alguna forma, a ser conocidas, a trascender. Sí. Pero de una forma un tanto diferente, ¿no, Fabián? Pues sí, porque finalmente el rock era underground, ¿no? O sea, veníamos de una represión posterior al 68, a Avándaro. Entonces la juventud pues estaba todavía sometida, estaba reprimida, no tenías espacios para las tocadas, y si tenías una banda pues no había dónde actuar. Entonces pues se recurría a los famosos hoyos funky. Producto de eso pues es que no había producciones profesionales, ¿no? O sea, ni en la grabación ni en las tocadas. Entonces yo creo que se hacía lo mejor que se podía con lo que se tenía, ¿no? De tal manera que pues las bandas de esa época tienen su gran valor, porque precisamente es con una escasez muy amplia de recursos económicos y de producción, pues hacían cosas geniales, ¿no? ¿Por qué crees que esas bandas, Fabián, de los 80s que tenían tanta calidad, no llegaron a internacionalizarse? Pues gracias a Televisa, ¿no? Porque pues mientras tú vives en algo llamado la dictadura perfecta, que es una conjunción de poderes fácticos dentro de los medios, dentro de la política, dentro de la sociedad, entonces estos pues tienen una manera de ejercer el poder, que es controlar a la gente, ¿no? ¿Y cómo controlas a la juventud? Pues a través de música idiota, ¿no? De telenovelas, de de programas idiotas, ¿no? Entonces, este, todo aquel que tenga un pensamiento crítico o independiente, pues va a ser reprimido. Entonces, de alguna manera, pues tú no puedes permitir que esos mensajes pasen o se vuelvan masivos, porque ¿qué significa? Que la gente empieza a pensar, y al pensar la gente pues ya no te va a obedecer, ¿no? Como sistema, ¿no? Y es bien interesante, fíjate, es bien interesante eso que comentas, Fabián, porque estuve leyendo hace poco algunos artículos acerca de un movimiento que hubo ahí en Puerto Rico, donde Calle 13 y otras bandas le tiraban duro al gobierno, ¿no? Como para hacer un... ellos pedían, buscaban un cambio. Así es. Pero no sé qué tan honesto sea eso, ¿no? De que esas bandas como que son impulsadas para que de alguna manera provoquen ese movimiento. Yo con lo que me puedo imaginar es de que muchas veces también hay otros intereses internacionales, haz de cuenta en este caso de Estados Unidos, que pudo también de alguna manera impulsar ese tipo de movimientos, a ese tipo de artistas, para agitar a la población y poder hacer ese cambio político, ¿no? Tumbar al presidente y instaurar una nueva forma de gobierno, pero controlada ya por Estados Unidos. Claro, porque la música también es un medio de control, ¿no? O sea, no quiere decir que siempre la música es algo artístico o algo vanguardista. Es popular, quiere decir que está sometida a los dictados del sistema, ¿no? Si no es popular, pues tiene más chance de ser independiente, ¿no? O de ser un esfuerzo, digamos, de un medio contestatario, le llamamos, ¿no? De algo más tirando a independiente, radical, ¿no? Pero dentro de sí misma, la música te sirve como medio de control, pero también como medio de escape. Entonces, si tú como músico eres honesto con tu postulado, con tu mensaje, y piensas morirte en la raya, ¿no? A través de ese mensaje, a través de tu música, a través de tu independencia, pues eres un músico auténtico, ¿no? Ya cuando te llegan los dólares al precio, pues tú te puedes vender a cualquier postor, ¿no? Incluido el gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a decir el ejemplo de Metallica, ¿no? Metallica en su inicio, pues era una banda con hambre, con deseo de ser populares, de trascender. Y su mensaje, pues, era básicamente algo que conectaba con la banda, ¿no? Con los sectores, vamos a decir, bajos, ¿no? Pero conforme Metallica se fue haciendo popular, pues, ¿qué sucedió? Que fue un medio de control también, ¿no? Entonces, pues ya empiezan a hacer rolas intrascendentes, rolas para las masas, ¿no? Rolas que le van a gustar hasta a tu abuelita, ¿no? O sea... Ahí está sonando una, Fabián. Ahí está una de Metallica. Entonces, todos recordamos a Metallica en sus primeros 4 álbumes, ¿no? Como un fenómeno en contra de los medios, en contra del sistema, ¿no? De alguna manera. Fíjate, hay otra cosa también interesante también que estoy viendo por ahí. Yo me preguntaba, digo, pues ¿por qué se escucha tanto el reggaetón con esas letras tan grotescas, ¿no? En muchas de ellas, ¿no? No digo que todas, ¿no? Pero muchas de ellas sí son letras que pues son vulgares y de alguna forma pues no tienen un contenido que pues digas, ay, no, pues eso está interesante, está padre, ¿no? Está contribuyendo a que la sociedad mejore, ¿no? Digo, pues ¿por qué se permite todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, así profundizando un poco en el tema, es como al ser un producto, entra también en ciertos acuerdos dentro de los gobiernos. Haz de cuenta, México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, ¿no? Que es un tratado bien cañón, ¿no? En el que la onda cultural también entra como un producto, ¿no? Como un servicio o producto. Entonces, en los acuerdos tienen que... haz de cuenta, los países pueden decir, ¿sabes qué? Sí, yo sí quiero que tu música suene acá en mis radios, ¿no? En la radio de Canadá, haz de cuenta. O en Estados Unidos, ¿no? O aquí en México. Canadá puso una restricción para que la música de México no sonara allá, ¿sí? Más sin embargo, México pues no puso esa restricción, ¿no? Y Estados Unidos yo me imagino que sí permite que México suene allá, porque pues hay muchos artistas que están pegando ahorita mucho allá. Claro. Y también norteamericanos pues pegan aquí mucho, ¿no? También, ¿no? Pero haz de cuenta, digo, no, pues ¿cómo es que el reggaetón entonces suena tanto con esas letras? Entonces porque el mismo acuerdo que ellos tienen lo permite. Aunque sean unas letras así muy, vulgares. Sí, muy vulgares, eso es, como dice Alex. Sucias. Pues entran porque venden, simplemente porque venden, porque de alguna manera van a contribuir a la economía. y mientras vendan, aunque y así sean lo peor de lo peor, van a entrar ahí. Porque... Bueno, pero fíjate que, bueno, ahorita lo pasamos aquí. Fíjate que es el dinero, pero también fuera del dinero está la manera en que la gente hoy en día encuentra gratificación, ¿no? O sea, la gratificación hoy en día es instantánea. O sea, tú te pasas 5 horas en TikTok recibiendo esa gratificación instantánea, ¿no? Porque es video tras video, estupidez tras estupidez, ¿no? Y en la música no es lejano, ¿no? O sea, a ti no te va a llegar una, como joven, no te va a llegar una música trascendental, con mensaje, con profundidad, sino algo que inmediatamente te dé satisfacción. ¿Y qué mayor satisfactor que el sexo, ¿no? O la vulgaridad. Que ya no es el sexo por el sexo mismo, sino el sexo visto de una manera sucia, ¿no? Porque ahí lo que están haciendo es una forma de control también. A los chavos es alejarlos de la educación, alejarlos de la lectura, alejarlos de todos esos elementos que los hagan pensar. Todo lo que les van a dar es una satisfacción primigenia, animal. Porque acuérdate que tenemos una mente compleja, pero hay un nivel mental que es el más primitivo, el de la recompensa instantánea. Ese es el que tiene la mente reptil o la mente de sapo. Ese es al güey que le mandas, es como un perrito, le mandas carne y se la traga, ¿no? Entonces es el mismo nivel en el que opera ese nivel mental, ¿no? Entonces tú le das los satisfactores inmediatos y se los traga. Sí, es que fíjate. Entonces a ellos no les va a convenir, a la cúpula elitista no le va a convenir que tú profundices, que tú pienses, que tú te agarres un libro de filosofía. No les conviene porque simplemente empiezas a pensar y ya no te van a controlar, ¿no? Es, fíjate, Fabián, eso que dices también es importante. Pero fíjate, va dirigido, así como dices, a un público que tiene poco criterio, ¿no? Que es en este caso los jóvenes. Sí, por eso son los que de alguna forma asimilan más rápido ese tipo de música, ¿no? Porque no tienen ese criterio, como bien dices, ¿no? Como un adulto que podríamos decir tiene más criterio como para decidir qué escuchar y qué no escuchar, ¿no? Pero también se dan cuenta de que es un producto que pueden vender fácil, ¿no? Porque haz de cuenta, aunque va dirigido a los chavos, pero saben que los chavos, al demandar esos productos o esos servicios, van a consumirlos, ¿no? Y no es que los consuman los chavos, sino que, o que los paguen los chavos, ¿no? Sino que sus papás son los que van a pagar todo eso, ¿no? De alguna manera los involucran también para que ellos aporten económicamente a que se lleve a cabo todo ese plan, ¿no? que ellos tienen, ¿no? De ahí viene el consumismo, ¿no? Que mencionaba acá Fabián desde la institución educativa Televisa, que ya nos ha bombardeado tanto con los actores renombrados y del momento de sus telenovelas que anuncian eso, ¿no? De toda la basura, ¿no? Que han vendido durante décadas, lo hacen ver como un producto bueno, ¿no? Y pues, obviamente, pues hay gente que cae porque también falta de bases, ¿no? Así de una guía, ¿no? Así de, oye, pues eso no es, lo escuches, ¿no? O sea, eso no es bueno, ¿no? O sea, ni siquiera y aquí interviene mucho también la idiosincrasia, ¿no? De las personas, ¿no? Pues hay quienes se dejan ir como gordita en tobogán, o hay de los que pues se frenan en seco, ¿no? Espérate, pues este pinche música basura, ¿no? No escuchas esas porquerías, ¿no? Ah, sí, los que son hijos de padres que vivieron en la época de entre los 60s y 70s y que todavía a los 80s a los nietos todavía les dicen, oye, qué chicha mugre de música escuchas, ¿no? Que todavía decían, no, pues escucha a Yanis, escucha a los Doors, escucha, o sea, son gente que traen bases, ¿no? Que ya traen otra visión, bueno, traen otra educación, ¿no? Calo de experiencia, ¿no? Empírica, y escuchan a esta pinche empresa venderte cochinada, pues, sí, también van a respingar, ¿no? Pero hay gente que pues ni una ni otra, ¿no? O sea, y viene esta empresa y te vende basura, pues, y la mayoría pues la agarró, ¿no? Y se enganchó luego. Y las masas que mueve esta empresa, pues, fueron el acabo, ¿no? Hoy en día. Sí. Que afortunadamente, pues, muchos todavía estamos en que el rock no va a ser moneda, ¿no? De cambio, ¿no? De ningún producto, ¿no? De ninguna ¿cómo se yo podría decir cuando expresas tu música, ¿no? De un arte, ¿no? O sea, de algo verdadero, ¿no? Muy poca gente hoy en día pues cree en ese pinche en esa historia, ¿no? De hacer la música, de porque la escuches porque te llamó la atención el instrumento, ¿no? El solo que se aventó el guitarrista, el solo de batería de 10 minutos que escuchaste en un concierto, ¿no? Que lo viste en un video. Ahora hasta güeyes tatuados como la Mara Salvatrucha cantando un estilo de banda y que le hacen juego los mismos músicos mariachis se prestan para esas mamadas. Es donde dices cuánta pinche gente se involucra, ¿no? O sea, es masas de gente, o sea, ahí abarcas a simple vista tres géneros, o sea que dices, ¿están pendejos o qué? Ya está descosiendo el René. Bueno, sí, discúlpeme. Está sacando la inspiración. Y fíjate, hay un montón de yo es lo que he visto, ¿no? De repente, ahora que estaba bajando al metro, veo los videos, a lo mejor no se oye nada. Y ahorita las pinches bocinas están jodidas de los metros, pero ves el video y ves esas imágenes, ¿no? Un cabrón pinche tatuado y haz de cuenta es la Mara Salvatrucha. Y de repente está tocando con mariachis. Y de repente te ponen que su género es banda regional mexicana, ¿no? Y salvadoreña. No, o sea, yo eso lo digo por la apariencia del güey ese que sale cantando y sale hasta desnudo, ¿no? Bueno, sale del torso hacia arriba desnudo. Porque nada más está enseñando sus pinches tatuajes, ¿no? Que ni se ven, no tiene ningún significado seguramente. Pura pinche mancha ahí, ¿no? Y si dibujaras algo y lo hicieras con las manos mojadas y te pasas así para el arte, ¿no? Top final, ¿no? Sí. Y con dientes de oro, no sé, plata, o sea, das de cuenta de un pinche Mara Salvatrucha, ¿no? Y luego de fondo o así acompañándolo ahí mariachis, pero ya también vestidos como gangsters y mariachis evolucionados, ¿no? Ajá, sí, pinches mariachis gangsters, ¿no? Y luego ya se acaba el pinche video y te digo, no se escuchaba ni mal, pero y luego voy leyendo que en su subtítulo dice el nombre de la pinche canción y abajo dice género pop regional mexicano. Y dices chingato. O sea, a lo mejor sí me dan ganas de escucharlo, pero pues igual pues ya para terminar de guacarearme, ¿no? Pero pero ve, o sea, y eso es lo que se supone que vende, ¿no? Es lo que está vendiendo hoy en día, ¿no? Y pues sí, me da coraje, pero al mismo tiempo me da risa, me cago de la risa y pues digo, pobre juventud, ¿no? O sea, ya eso es llegar a un nivel muy bajo de no saber ni de un tono musical, ¿no? Pero está gacho todo eso, ¿no? Como ese tipo de música influye mucho en los chavos. Pero eso, ¿cómo se liga también de una manera muy cañona a través de los videos cortos, ¿no? Del TikTok, ¿no? Donde ves mucha estupidez, mucha cosa basura, que de alguna manera también tienen los chavos bien idiotizados, ¿no? ¿Cómo ves tú, Alex? Sí, yo pienso que la juventud de ahora está muy susceptible y la puedes modular. Yo creo que sí se puede modular, pero no hay algo que realmente module a la juventud, a los chavos, y que les enseñes para que no se vayan con, ahora sí, con el primero que le presentan, ¿no? Yo creo que te lo digo porque con mi sobrino está pasando eso. O sea, yo a mi sobrino me llegaba con cierta música o cierta canción. Oye, tío, mira, escucha esta. Igual, bueno, ese es un cover de tal época. No es que yo ya estoy muy grande, pero, o que sepa mucho, pero mira, escucha esto y qué te parece. ¿Y qué crees? Que ahora ya está escuchando música actual y de antes, que luego me dice, oye, tío, ¿cómo oyes esto? Ah, mira, ¿qué tal, no? Sí, sí, sí. Pues como que yo siento que tienes que modularlos, como que aplicar el tuning con ellos, ¿no? Para que afinen su oído, puedan ellos apreciar algo bien, ¿no? En todos los aspectos, en todos los géneros de música, ¿no? Sí, fíjate, yo luego lo veo así con mis sobrinos, que de repente los veo que escuchan sus rolas acá reggaetoneras. Digo, chale, ¿por qué escuchan esas cochinadas, no? Yo luego les digo a mis sobrinos, ¿no? Pero los dejo, ¿no? Digo, bueno, pues que lo hagan, ¿no? Pero ya después les empiezo a recomendar otras cosas. ¿Sabes qué? Mira, escúchate esto, güey. Escúchate esto otro, ¿no? Igual sí, algo como dentro del rock, pop, comercial, ¿no? Ya sabes. Soda Stereo, Caifanes y eso. Y de repente ya veo a mi sobrino que ya trae su USB, así con su bocinita. No, pues sí, tío, ya estoy escuchando esas rolas que me gustan, ¿no? Unas de Maná. Dije, bueno, dentro de todo lo malo, pues pienso que Maná, pues ya todavía podemos decir que está bien, ¿no? Porque ya pues es una música que pues se despega un poco de lo que estamos escuchando ahora, ¿no? Aunque Maná realmente pues no es una banda muy rocker, ¿no? Pero dentro de todo, pues podemos decir que es aceptable, ¿no? Claro. Bien, pues entonces sí, es muy interesante todo esto que estamos viendo. Y también la banda por acá está comentando. Y acá nos dice Ruth, dice, porque el gobierno es más fácil idiotizar a los jóvenes de hoy, dice. Mediante eso, ¿no? Los puede controlar más fácil mediante eso, ¿no? Sí, claro, te decía, el modular al criterio de los chavos, ¿no? De decirles o no, de comentarles, oye, sí, está bien todo lo que te muestra los medios, ¿no? Y es válido escuchar para poder criticar, ¿no? Decir, a ver, ¿qué propuesta traen o qué de bueno trae? Una cosa muy personal que yo tengo es que para mí, por ejemplo, la música que a mí me yo digo, la música que a mí me vibra es lo que me... No te voy a decir que es lo mejor, porque yo no, pues no puedo decir qué es mejor y qué es peor, ¿no? Pero sí siento que si me hace sentir bien, que la música te transmite el feeling, que te trasciende, que te hace pues evolucionar tal vez sentimentalmente o espiritualmente o como tú lo quieras ver, pues es eso, ¿no? Que te vibre la música, que te sienta y que digas, ay. Sí, poder. Podríamos decir que haz de cuenta que es como tener una experiencia diferente, ¿no? Haz de cuenta que te hace sentir cosas que no sientes con cualquier cosa, ¿no? Sí, claro. Sí, es como una experiencia, como le dicen acá en la onda, una experiencia como más estética, ¿no? Que rompe con lo cotidiano, que no cualquier cosa te lo puede provocar, ¿no? Sí. Sin embargo, escuchas algo que te hace viajar, que te hace imaginar cosas diferentes, ver esas imágenes o esas películas, ¿no? En la mente, y de repente como que te pierdes y empiezas ya acá simplemente a percibir y a sentir, ¿no? Y una cosa que es así bastante como que placentera y padre, ¿no? Padre vivir, ¿no? Claro. Aquí nos comenta Marcos. Antes de que nos comentes, Marcos, por acá nos dice ese que se llama José. ¿cuál será la rola más rockera de todas, en sonido y con una letra que cuestione la autoridad y cuestione las realidades? ¿Qué opinan? Dice Fabián que hay muchas, pero ahorita a ver si nos dice alguna. Pero primero Marcos, vas Marcos, tú que tienes el micro. De acuerdo a lo que nos dice José, ¿cuál será la rola más rockera de todas, en sonido y con una letra que cuestione la autoridad y cuestione las letras, las realidades? Yo ya sé una. Abuso de autoridad del Trisol, si me... ¿Tú qué opinas, Marcos? La neta no sé. Pero ponte el micrófono para que te escuche toda la banda. Rompe la cárcel. No, pues no. Si alguien quiere la palabra, porque no. Es que es cantidad de rolas que. Olvídate, por eso era. Sí. Pues es que cuestionar la autoridad es precisamente el sello distintivo del rock, ¿no? Tú no vas a oír un reggaetón que cuestione la autoridad, ni vas a escuchar música de banda que cuestione la autoridad. Al contrario, ellos se ensalzan y ponen de héroes a los narcos, a los drogadictos, a los que tratan a las mujeres como una basura, ¿no? Es la doble moral de nuestros tiempos, porque hoy en día se habla mucho de feminismo, de abrir espacios a las mujeres, de igualdad y todo eso, pero pues ya ves, dentro de la música más popular, que es el reggaetón y la banda, pues las tratan como una basura, ¿no? A las mujeres, en términos generales, ¿no? Es una contradicción, ¿no? Es una contradicción. Entonces yo creo que todo el rock está plagado de ese discurso, ¿no? De ir en contra de la autoridad. A lo mejor en aquel tiempo, los 70, los 80, la autoridad era la autoridad, no era el policía, era el gobernante, era el político, era el tal vez el empresario, ¿no? Hoy en día la autoridad, ¿qué es? Pues esos güeyes que están disfrazados de mamarrachos, que están, como dice el buen René, como que están disfrazados de la Mara Salvatrucha y que ganan millones, ¿no? Ellos son la autoridad, ellos representan el sistema, ¿no? Pues finalmente se han invertido los papeles, ¿no? Porque los que hoy supuestamente son los rebeldes, pues son los que representan el sistema, ¿no? Vendríamos siendo nosotros los rockeros todavía, el antisistema, ¿no? Aquel que, mira, es como, hay un video de reacción a la música de Queen y a Led Zeppelin, pero son puros chamaquitos de 12 años para abajo, y todos están reaccionando a esa música. Me llama la atención un chavito que trae el pelo largo, se ve bien rockero, pero le hace fuche a la música de Led Zeppelin. Dices que a mí no me gusta la música que ocupa instrumentos de verdad, y yo ahí me di cuenta de que ese es el postulado y el discurso hoy en día. A los chavos no les gusta la música que tiene instrumentos de verdad. De hecho, tal vez en una generación más se termine la música hecha con instrumentos de verdad. ¿Por qué? Porque a nivel de producción tú sabes que es más barato grabar con secuencias, con plugins, con bla bla bla, que grabar instrumentos de verdad. Si te vas de gira, ¿qué te sale más caro? ¿Llevar una orquesta de salsa que son 20 integrantes, 25 integrantes, o llevar un güey con sus pinches pistas, ¿no? Entonces, pues realmente el comercio está matando la música, el comercio está matando el arte. Hace dos días vi el fenómeno de un artista, de un pintor, que le encargaron una serie de obras, le pagan 70 mil baros de anticipo y él entrega obras en blanco, o sea, unos lienzos en blanco, ¿no? Entonces, pues lo acusaron de fraude y le hicieron que devolviera la lana. Él dijo: lo que yo quería expresar es precisamente cómo se hace fraude en el arte. No se quiere pasar de rosca, ¿no? Entonces ya el discurso... Se queda honesto, ¿no? El discurso de los artistas ya es descarado, ¿no? Ya es vergonzoso, o sea, ya ellos no tienen ningún tapujo en decir que no son músicos, en que decir que no tocan instrumentos, en decir que no escriben poesía. Y nosotros lo permitimos. Los chavos que están emergiendo en la vida, pues se lo tragan. nosotros no decimos nada, nosotros estamos en la comodidad. ¿Cómo debemos de contestar nosotros? Pues también creando cosas, ¿no? O sea, finalmente el sistema está cooptado, está secuestrado por esa gente, porque pues es lo que conviene económicamente, pero realmente no hay alternativas. ¿Qué alternativas tienen los chavos? ¿Qué tipo de rock hay realmente? No, no hay rock. Todos los que pudieran estar haciendo rock no lo están haciendo. Entonces, esta iniciativa de la Casa del Rock es buena por eso, porque enseña de alguna manera, a lo mejor a través de las eras, de las etapas del rock, lo que se ha venido fabricando, lo que ha venido siendo importante, ¿no? Hoy en día todo que es el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Todo tiene que ser producido rápido porque todo se tiene que consumir al instante. La rola que hoy en día es famosa, mañana ya pasó de moda, ¿no? Fíjate, es bien interesante eso que platicas, Fabián, acerca del dinero. Porque ya sabes, el arte, de alguna forma, pues también se apoya con recursos económicos, ¿no? Claro. Hace poco también estuve leyendo acerca de lo que es el arte, ¿no? Y si el arte debe de ir vinculado de la onda económica o no, ¿no? O sea, que si debes de pensar en generar dinero con la creación artística o debes de estar separado, ¿no? Sí. Entonces, estuve leyendo un poco acerca de esos temas. Y me remonté, bueno, dentro de los temas, pues hablaron acerca de lo que era el Renacimiento, ¿no? De lo que eran esos artistas, ¿sabes cuenta? Como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, ¿no? Que eran, ya sabes que son artistas que son ampliamente reconocidos, ¿no? Por sus obras y principalmente religiosas, ¿no? Y eran religiosas porque estaban ellos, bajo un mecenazgo, ¿no? Que estaba involucrado con la onda religiosa, eran los que tenían el dinero, el poder. Ser el Papa el que pagaba. Y contrataban a estos artistas que tenían gran talento para que hicieran lo que ellos querían, ¿no? Para de alguna manera reafirmar, pues, lo que ellos querían, ¿no? Que era la onda religiosa, impulsar esta, mediante el arte, pues, el gusto por la religión, ¿no? Y, pues, esos artistas, pues, vivían de eso, ¿no? ¿No? Igual, a lo mejor, no era tanto que quisieran ellos pintar una obra religiosa, sino simplemente lo tenían que hacer por necesidad, por ganarse un varo, por subsistir. Entonces así Leonardo da Vinci hizo sus obras, Miguel Ángel hizo sus obras, ves la Capilla Sixtina toda pintada acá con obras religiosas, pero porque era algo que le pedían, ¿no? No tanto porque él quisiera. Entonces me pongo a pensar, ¿no? Un poco acerca de lo que dejó inconcluso Leonardo da Vinci, ¿no? Ya ves que dejó muchas cosas ahí, muchos bocetos o muchos planos para realizar algunas máquinas, algunas cosas que pues que eran como muy revolucionarias para esa época, ¿no? Uh-huh. Pero yo me pongo a pensar, digo, no, pues igual a lo mejor nunca tuvo quien realmente apoyara esos proyectos, y como no encontraba quien apoyara esos proyectos, él intentaba hacerlos, pero nunca tuvo realmente los recursos para llevarlos a cabo. ¿Cómo ves tú eso, Frank? Bueno, es un síntoma de esos tiempos, ¿no? Que había grandes ideas y los recursos siempre han sido limitados, ¿no? Los recursos nunca han sido abundantes, siempre han sido limitados. Hoy en día hay exceso de recursos y escasez de calidad, que es la diferencia con esa época. En esa época había mucha calidad y pocos recursos, y hoy en día es al revés. Tienes demasiados recursos para tan poca calidad. O sea, hoy en día se produce basura día tras día, ¿no? Y fíjate, esa es la diferencia más grande entre lo que vivimos ahora y lo que sucedió en esa época, ¿no? Y ahora lo interesante es de que tenemos muchas herramientas como para realizar también buenas producciones, ¿no? Con pocos recursos realmente puedes lograr cosas chidas, siempre y cuando tengas esa mentalidad de realmente aprovecharlas y tener esa inquietud por realmente hacer cosas de valor, ¿no? Claro, pero hay poca gente revolucionaria. Realmente la gente revolucionaria no está en el arte. La gente revolucionaria dejó de estar en la música hace mucho tiempo. Y la gente creativa dejó de estar en las artes hace mucho tiempo. Y es que también podríamos pensar. La gente creativa se fue hacia la tecnología, los creadores de software, los desarrolladores de páginas, los desarrolladores de tecnología, ¿no? O sea, realmente hacia ese lado se fue la gente creativa porque ahí hay billete, ¿no? Entonces, mientras ya no tienes cómo sostener las artes porque hay escasez de recursos, pues es obvio que ya no haya creatividad de este lado, ¿no? La hay, pero general es como la fuga de cerebros en México. ¿Por qué todos los grandes investigadores se van al extranjero? Porque allá sí les pagan. Igual en las artes, ¿no? O sea, a lo mejor en un momento dado tú eres buen músico, pero pues va a llegar un güey que te va a decir, mira, vamos a tocar salsa, ¿no? O cumbia. Bueno, ya no es el caso, porque ya también está como que fuera de moda, ¿no? Pero de alguna manera te vas a donde hay billete, ¿no? Y siempre va a ser así. Al menos en nuestra industria siempre va a ser así. Si vives en el gabacho, pues tienes chance de irte a vivir con tus compas 6 meses a un departamento, a lo mejor este tiene sus ahorros o viven de lavar platos, pero es tienen la posibilidad de grabar un buen álbum, un buen demo y salir al estrellato, y aquí no. Y este, fíjate, para mí también este es importante también este analizar esa parte de que ya se me olvidó, güey. De los recursos, ¿no? No, pero estábamos hablando de que sí hay mucha gente creativa acá, pero también muchas veces no tienen las oportunidades realmente de salir, porque el mercado, pues ya sabes, está controlado, ¿no? Sí, está y secuestrado. Aquí, y ellos deciden, los que tienen ese poder, deciden qué es lo que entra y qué es lo que no entra acá. Si hay una cosa que ellos ven que esa propuesta está perjudicando sus intereses, lo van a hacer a un lado. Hace poco surgió el caso de un artista, de un cómico inglés, no sé si enteraron, por ahí que el cómico empezó a hablar acá acerca de los medios de comunicación, de cómo enajenan a las personas, cómo las controlan mediante el miedo, ¿no? Acerca de las noticias que dan, ¿no? Entonces, al ver esto que estaba haciendo pues, esta persona tan, tan popular, lo que vio el gobierno, la reacción que tenía con la gente, pues decidió censurar todos sus videos de YouTube, desmonetizar todos sus videos y empezarle a cerrarle el camino, ¿ca? Control. Sí, empezarle a cerrarle el camino. Uh-huh. A pesar de que es una gente que genera economía, ¿no? Que ellos lo ven y dicen, no, pues sabes qué, trans, ahí sí generas economía y todo, pero también nos estás perjudicando con tu manera de expresarte y de dirigirte hacia nosotros, ¿no? Que somos los que controlamos todo esto, ¿no? Entonces te das cuenta de que los medios, ahora sí que los medios siempre van a estar controlados por el poder, ¿no? Si al poder no le conviene que tú estés divulgando cierta información, pues te va a cerrar el paso, ¿no? Te va a cerrar el camino, ¿ca? Sí, claro. Por muy talentoso que seas, ¿no? Sí, sí. Y es el caso de muchos artistas que dices, no manches, pues entonces, ¿cómo me voy a expresar y cómo me voy a dar a conocer si se me está encerrando el camino, ¿no? ¿Cuál sería la alternativa? Pues incluso cuando murió Michael Jackson, ¿no? Se dice que él ya empezó a hablar cosas que no le convenía al poder y que él realmente se le inventó aquello de que era pedófilo y todo ese rollo, ¿no? O sea, que él simplemente ya no le parecía atractivo ser famoso, sino decir la verdad. Y es que el problema es ese. ¿Por qué vas a optar por decir la verdad o por vender tu alma al diablo, ¿no? Vamos a decirlo así. O sea, pues hay dos vías nada más, ¿no? Sí, entonces te puedes dar cuenta de que no es tan honesto lo que se pregona, ¿no? Como bien dices, ¿no, Fabián? De que ellos puedan decir que la democracia, que la libertad de expresión, cuando en realidad todo está controlado, ¿no? Por los gobiernos. No existe porque desde que nosotros no estamos informados. Porque la verdad, nosotros hablamos de rumores, de que se platica esto, se platica lo otro, pero no nos consta, ¿no? Digamos, en la pandemia, pues, todos seguimos las normas que nos imponían y lo hicimos. Pero realmente a nadie le constó lo que sucedía, ¿no? A tal grado que, bueno, pues hay descontento, sigue el descontento, mucha gente murió, ni siquiera del bicho, sino del miedo, de los nervios, sí. de psicosis, ¿no? Entonces realmente ahí puedes ver ese control en su máxima expresión. ¿Nosotros qué tenemos que hacer para buscar esa libertad? Pues buscar la verdad, nada más, ¿no? Buscar la verdad a cualquier costo. Tienes que buscar caminos, ¿no? Caminos que te permitan expresarte y de difundir lo que tú realmente quieres, ¿no? Tu esencia, ¿no? Claro. Y de alguna forma si puedes influir a tu entorno o a los más cercanos, pues ya es una parte importante, ¿no? Buscar tu expresión, ¿no? A través de la verdad, porque... Pues bueno, se dice, verdades hay muchas, ¿no? Yo no creo que verdades haya muchas. Más bien cada quien se fabrica su propia verdad y eso es el relativismo en el que vivimos. Verdad hay una y esa la vamos a saber todos algún día. El problema es que no somos honestos y pues nos venden todavía espejitos por oro, ¿no? O sea, nos intercambian espejitos por oro, ¿no? Sí, pero fíjate lo que dices, verdad hay una y en algún momento nos vamos a enterar, ¿no? Sí, claro. Pero nos damos cuenta, aunque no nos enteremos realmente cuál es la verdad, ¿no? Pero la verdad sí es el control, Fabián, el control que ejercen sobre la población. Bueno, esa es una consecuencia de la mentira, el control es una consecuencia de la mentira, no es la verdad. Porque la verdad está encima del miedo, encima del control y encima de todo, ¿no? O sea, la verdad, la verdadera verdad está arriba de todo, pero no la conocemos. En realidad no la conocemos. Lo que vemos son las consecuencias de las mentiras, ¿no? Como nuestra escasez, nuestra miseria, nuestra pobreza, nuestra ignorancia, nuestro miedo. Es consecuencia de esas mentiras que hemos vivido. Entonces, sí, pero fíjate. Ellos no te van a vender la verdad, te van a vender la mentira para que sigas igual, cayendo redondito día a día, ¿no? Sí, pero digo, insisto. Esa es la verdad, sí, pero de los que están dormidos, creo yo, ¿no? De los que están aborregados. Yo creo que habemos muchas gentes que pues, ya de alguna manera como que nos está cayendo el 20 y ya nos estamos dando cuenta. Y es, que, cosas, es ¿no? que fíjate, Fabián, nos damos cuenta de eso, de las situaciones, pero no tan fácil podemos tomar como que una actitud como que retórica hacia los gobiernos. Es lo que te platicaba, ¿no? No. Tomas una actitud retórica contra los gobiernos y pues luego te callan, ¿no? No hay manera realmente, por mucho que tú digas, no, pues estoy en contra de esto. Es que... Tú lo puedes, espérame, tú lo puedes manifestar, haz de cuenta, en tu círculo, cabrón. Pero en realidad, que tú propongas un cambio o que incites a hacer algún movimiento para provocar eso, es muy, no, muy complicado. No, es que no tienes que llegar a eso. Tienes que empezar por tu pequeño círculo, o sea, por ti mismo. Tú ser honesto, tú ser veraz, tú ser digno, tú ser intachable, tú mismo, o sea... Con que tú empieces con tu propio espacio, en tu propio medio, tú no necesitas hacer una revolución, madrear al gobierno, tirarlo, no, pues tú empieza por ti. Buscarle otro tono al gris, como la exacto, o sea, boda, ¿no? Dale. Pues, o sea, si tú empiezas por ti mismo, y esto es una muestra, la Casa del Rock es tu espacio y aquí tú hablas tu verdad y eso es chido, ¿no? O sea, yo no creo que... Yo también digo mentiras, Fabián. Es que fíjate, sí. Antes éramos muy de decir, no, es que tenemos que agarrar el rifle y hacer la revolución y madre algo. No, tú tienes que empezar por ti. Y yo creo que con eso basta, porque si ese cambio lo empiezas tú a segregar, a apartar del mal, a apartar de la mentira, y tú con tus compas ya adoptan esa onda de vida, ¿no? De ser honestos, sinceros. Yo creo que es un buen comienzo, ¿no? Yo no creo que... Nosotros no vamos a poder tirar a nadie, ni... Si los que tenían el poder, el John Lennon, Michael Jackson, hablando de artistas, ¿no? Fueron callados, fueron apagados, fueron aplastados, nosotros, ¿qué nos podemos esperar, no? Nosotros, desde nuestra pequeña trinchera, pues hacer el cambio, ¿no? Personal, creo yo. Sí, hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Y eso es muy, muy importante. A ver, ¿qué opinas tú, Anita? No has dicho nada. Ya me estoy durmiendo. Ah, no es cierto. ¿Tú qué opinas de las mentiras que dice Fabián? Sí. Bueno, solo sé que lo cacho en las mentiras y ya. Yo sé que no me da mi gasto como debe ser. Esa que no es la primera. Es un mentiroso. Sí. No, no, procura no ser mentiroso. Eso sí se los digo. Pues muy interesante todo lo que están diciendo. La verdad, yo pues así como que de música, de rock, bueno, me gusta escucharlo, pero no sabría decirles que... bueno, hablar como ustedes, ¿no? Pero lo que sí veo en esto de las modas, yo lo veo con mis hijas, ¿no? Ahora esto del K-pop, ¿no? Digo, genera millones de pesos, ¿no? Y digo, no creo que los chicos canten mal, pero esa forma de cómo los visten, cómo lo transforman ya ese... Esas caritas muy feministas, ¿no? Muy femeninas, muy más bien, ¿no? Sí. Eso como que no vaya. Las niñas sí, pues, les encanta. Y es una parte que a mí no me agrada, ¿no? Digo, tienen buenas voces, bailan muy bien, pero ya transformarlos de esa manera por ganar miles de dólares, le digo, no, como que no. No va. También es una música que ha influido bastante en la población, ¿no? Mundial, ¿no? Ese tipo de productos, ¿no? Porque sabemos que esa música pues está también como bien planificada, ¿no? Esos países sí ven a esa música como un producto que genera ingresos, ¿no? Para el país, ¿no? Y los producen de manera ¿cómo te diré? De manera masiva, ¿no? Masiva y los los tienen como en una fábrica practicando a los chavos bien cabrón. Y pues arman las bandas, ¿no? De manera así bien premeditada, ¿no? Los clasifican, los tienen en una casa y de ahí van haciendo más clasificaciones y clasificaciones. Los van transformando porque, bueno, la verdad no es de mi gusto aquella persona, o sea, su físico, ¿no? Para mí no es así tan atractivo. Pero luego ya terminan con unas naricitas tan finas, unas caritas muy, muy lindas que tú dices, hijo, esto no era lo que era, ¿no? Pero sí, como que no me late mucho eso. Sí, muy bien. Fíjate, eso está conectado con algo que se dice a nivel teoría de la conspiración, ¿no? De que hay agendas Porque el mayor problema de la humanidad, dicen los elitistas, que es la sobrepoblación. ¿Cómo eliminas ese problema? Pues que ya no nazca más gente. Entonces, ¿cómo lo vas a lograr? A través de tres planes, ¿no? Impulsar la agenda LGBTQ, etcétera, impulsando el aborto y la eutanasia. O sea, que ya tanto no nazca más gente como que las gentes ya rucas se vayan muriendo, ¿no? Entonces, parte de ese plan, pues es que a las niñas les vas a poner un modelo de chamaco acá, afeminado, andrógino, gay, y les preguntas a las niñas, oye, ¿y tú qué onda cuando seas grande? ¿Te vas a casar? ¿Vas a tener hijo? No. Casi el 90%, 100% casi de las niñas te dicen que no se quieren casar, que no quieren tener familia, que no quieren saber nada de eso. Entonces es una agenda que está funcionando, ¿no? A un nivel en que la gente, pues, o al menos los chavos que vienen, ya están pensando en no tener familia, ni casarse, ni tener esas broncas, ¿no? Que pues, son broncas, pero finalmente es la manera en que la civilización humana se sigue reproduciendo y sigue teniendo continuidad. Entonces, ¿cuál crees que sea la verdad del gobierno, Fabián? De acuerdo a todo eso que vienen haciendo. Pues como lo venimos diciendo, el resumen es el poder y el control, ¿no? O sea, pero entonces sí sabemos cuál es la situación, ¿no? Sabemos cuál es la situación, pero no sabemos cuál es la verdad. Volvemos a lo mismo. Porque mira, desde... No, es que la realidad es esta. Sabemos que hubo un Stalin, un Hitler, un Alejandro Magno, los Césares. O sea, el sueño del hombre es controlar a la humanidad. ¿Y ese es el sueño del hombre? Ajá. Y ese es el sueño que se quiere cumplir cada década, cada siglo, cada etapa de la historia de la humanidad. Entonces nosotros sabemos que esa es nuestra realidad. Sí, para mí la finalidad es como perpetuar el poder en los que tienen el poder. Claro. Esa para mí sería la verdad. Claro, pero yo siempre he pensado que arriba de ellos hay alguien, ¿no? O sea, que no son ellos, sí, pero los máximos. Sí, pero a lo que vamos es perpetuar el control del poder, cabrón. Pero el poder de lo que vemos. Porque ellos, por muy poderosos y por muy acá que sean, no van a poder controlar tu alma. No, pero haz cuenta. Tu ser, tu verdadero yo. O sea, ellos no son dueños de tu alma. Pero aquí vamos a tu espíritu. Aquí vamos a la onda económica, ¿no? Haz de cuenta, ellos quieren perpetuar el poder económico. Pues ya lo tienen. Por eso quieren perpetuarlo. Haz de cuenta, claro. Los que lo tienen, lo quieren perpetuar, ¿ca? No quieren competencia, por eso siempre pelean y hacen guerras. Porque quieren perpetuar ese poder que tienen. Esa es la verdad, ¿ca? Es lo que ellos es a lo que van, ¿ca? Siempre tratan de generar, siempre tratan de generar de alguna forma ingresos, ¿ca? Tratan de tener ¿cómo se llama? Recursos que puedan apoyar a su economía. Sí. Y si los logran con el control de países que tienen esos recursos que ellos necesitan, pues lo van a hacer siempre. Y esa es su ley. Sí. Pero ¿sabes cuál es aquí el punto de quiebre? Que no es nuestra ley. Esa es su ley. Y ese es su máximo, pero no es el nuestro. Sí, ¿no? Y nosotros somos la mayoría. El peor es que somos la mayoría dormida, la mayoría aborregada. Sí, ese pero es el problema. Sí, haz cuenta, eso es válido todo eso que comentas, Fabián. Pero de alguna manera ellos, al tener todo el control, te digo, pues, te van a obligar a hacer las cosas que no quieres. Hasta cierto punto. Y eso lo podemos ver en los países donde han llegado y han arrasado. Espérame, Fabián. Han llegado y han arrasado, quieras o no quieras, haz de cuenta. ¿Sabes qué? Si tú no aflojas por las buenas, va a ser por las malas. No, pero tú estás hablando de un materialismo. Y el ser humano no solo es material. Mira, es como yo te puedo hablar de un apóstol que se llamaba Pablo. Este cuate estuvo preso igual que Pedro. Pero ellos estaban gozosos en la cárcel. Ellos no eran presos. Ellos ahí en esa celda eran libres. Y se gozaban. Entonces, tú puedes ser preso y puedes tener el... Es más, la mejor de las cárceles es la más lujosa, que es esta. Y la más atractiva es la más bonita. Esa es la verdadera cárcel. Una cárcel donde tú estás sufriendo, donde estás padeciendo. Pues si tú tienes el espíritu conectado, yo digo, yo porque yo soy creyente, si tú lo tienes conectado con Dios, no eres un esclavo. Es que eso es diferente, Fabián. Fíjate. No, no es diferente. Espérame. Es diferente porque lo estás enfocando dentro de la onda religiosa. No, es religiosa. Entonces, ¿qué es? Pues es espiritual. O sea, no, pero tú dijiste, soy creyente, ¿no? ¿Tienes una religión, Fabián? No, pero no estoy diciéndote que creyente en una religión tampoco, ¿no? No, digo, pero tú dijiste, yo soy creyente. Pero no te dije en una religión. Pero tú tienes una religión. Pero no es una religión para mí. Pero, o sea, para mí no es una religión. vas a, vas, mira, bueno, para mí una creencia, creencia en Dios no es una religión. No, digo, pero nada, pero tú tienes una religión, Fabián. No, yo no tengo ninguna religión, bueno, de hecho. Bueno, ¿crees en Dios? No es religión para mí. Bueno, no es religión, pero date cuenta, pero ha sido difundido Dios por muchas religiones, ¿no? La creencia en Dios. Pues sí, pero ¿sí? Yo dejo la religión esa parte y al menos mi creencia que no se basa en ninguna religión. Sí, pero fíjate, bueno, me ha dado la libertad a mí, por ejemplo, a mí me ha dado la libertad de vivir en esta cárcel, en esta prisión, y pues ser libre y estar contento. Mira, yo me gano para mis frijolitos y estoy contento y soy libre, y me voy al parque y soy libre y estoy contento. Y yo sé que hay un sistema que me oprime, que me controla tal vez, y que tiene mi número de identificación y tiene escaneado mi ojo y tiene mi cara y todo, pero pues yo soy libre, porque finalmente no es el sistema. Bueno, no es el sistema, sino la libertad que tú eliges tener, ¿no? Tú puedes decir, yo soy libre de elegir lo que pienso y lo que quiero, ¿no? De lo que soy. Sí, y bueno, o de lo que tú dices que eres y lo que tú crees que eres, ¿sí? Pero dentro del fondo, de lo que sé que soy. Sí, bueno, tú dices, yo tengo la convicción de que yo soy libre porque tengo una forma de pensar, una forma de creer, y así me muevo, ¿no? Pero haz de cuenta, pero dentro de lo que es el sistema, sabes que estamos controlados y que estás controlado, ¿no? De alguna forma, ¿no? Por mucho tú que digas que soy libre, muchos podemos decir soy libre, porque yo tengo la libertad de pensar por mi propia cuenta y decidir cómo me siento, ¿no? ¿Sabes por qué sí somos libres? Y mucho más libres, porque finalmente lo peor que pueden hacer es matarnos, quitarnos la vida. Y si nos quitan la vida, pues somos más libres todavía. O sea, realmente nunca vamos a ser esclavos de ellos. O sea, 12-17. Yo creo que sí somos libres todos, pero pues debemos de buscar esa situación de la verdad, ¿no? Nada más. Bueno, es mi opinión humilde. Humilde y sencilla, ¿no? Creo vamos a... que ni matándonos nos quitan la libertad, ¿no? Bien, está bien. Para mí. Ya nos salimos del tema del rock. Sí, ya estamos muy... sí. Ya andamos muy elevados, bueno. Vamos a leer lo que nos dice por acá José. Venga. Dice aquí José... Dice, el rock nació con los negros explotados en los plantíos en Estados Unidos. Bueno, decía, el rock nació con los negros explotados en los plantíos en Estados Unidos. ¿Era su protesta a esa música? Nos hacen esas preguntas, José, ¿no? A ver, pásaselo a Marcos. Sí, yo tengo entendido que fue el blues. Que ya el rock ya es el hijo del blues, ¿no? Sí, haz de cuenta, se refiere este José, dice, el rock nació con los negros explotados en los plantíos en Estados Unidos. ¿Era protesta esa música? Bueno, sí, como dices. Sí, bueno, por era el blues lo que comenzó. Estaban tan oprimidos que ellos se lamentaban. Incluso por ahí me enteré que la escala pentatónica viene de ahí, de los lamentos de los negros, ¿no? Que viene de los... A ver, espérate, se oye bien chido ahí, güey, no verás. Digo, es un ejemplo burdo, ¿no? Que sí, como que, ay, güey, no, pues sí, se creó la pentatónica. Pues se llama la escala blues, triste. O la azul, o la penta, ¿no? Pero sí, el blues... Y del blues ya se viene el rock. Todo es como que la base, ¿no? La base, exactamente. De todo lo hermoso que surgió después, ¿no? Bueno, desde entonces hasta ahorita, pues es una chulada, mano, ¿no? Por eso... Ahorita tocante al tema que estaba. Yo, mi sobrino del reggaetón, esas porquerías, ¿no? Puros niños bonitos, o sea, puro para vender. Yo me acuerdo que mi sobrino me decía que. Oye, tío, ¿por qué escucho? Porque en la casa siempre escuchó. Considero yo que buena música, ¿no? Rock, los Beatles, Doors, o sea, lo que nos gusta, ¿no? Gran foco de todo. Mi sobrino decía, es que esa música, ¿qué es, tío? No era el reggaetón todavía. Pero ya andaba una onda así medio. Le digo, hay una que se llama. A la madre, pues. Yo le dije a mi sobrino, te veo escuchando esa música y te mato. Le da risa a mi sobrino, ja, ja, ja, que me dice mi tío que me mata. Y escuchaba la música y dice, no, es que sí. Y le gustó la música que en la casa siempre se escuchó. Afortunadamente, si no se fue con la corriente de esa onda, ¿no? Esta vez a los chamacos, pero perdidos, su actitud, ya todos son lesbianas, y todos son gays. No, ya todos le juegan así al homosexualoide, ahí es que como que sale de moda ya la chamacana con la noviecita. O sea, exactamente, y pues ahí arriba, ¿no? Para tenernos ahí dormidotes y hacer su plan como siempre lo han hecho los perritos, ¿no? Pero bueno, ese era el punto que quería tocar. Pero sí, yo entiendo que el blues fue el... Y claro, pues ya, vamos, ya se vino el rock en corto, ¿no? Dale. Sí, bien, bien. Por acá también nos dice José, dice, en algún momento se tiene que cuestionar al propio rock, dice. Nació con una protesta, con un enojo, pero luego de eso se diluyó. Por eso mi declaración controversial de que el rock está muerto y solo disfrutamos del bello cadáver que dejó. ¿Cómo ves, Alex? Pues sí, pero yo creo que para ejemplificar este tema, ponte una rolita de Real de 14, ¿no? Pago mi renta con un poco de blues. Va. ¿No? Sí. Por acá la señora Eva nada más nos pone unas risas. Nada más está riendo de nosotros. Sí, por la verdad, ¿eh? Sí, por la verdad, porque el rock se convirtió en una caricatura de sí mismo. Y por acá nos dice Luis Lobo, ya están filosofando. Mi hermano Susi, felicidades en su aniversario a la Casa del Rock. Saludos a los que te acompañan, dice, son los que deberían estar, dice. Así es lo que se escucha, la violencia con las mujeres del reggaetón, ¿no? Exactamente lo que dicen este chico, dice, los narcos hacen que los vean como héroes, esta juventud. Por eso caen mucho los jóvenes en ese tipo de situaciones. Ahí está. Ya nos estamos extendiendo en temas. Yo creo que ahora sí ya los dormimos. Vámonos con esta de Real de 14 para despertar a la banda. Está bien la charla y el diálogo. Real de 14. Pago mi renta con un poco de blues. Esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock.

Estaba apagado el micrófono, muchachos. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la rola? Pago mi renta con un poco de blues. Real de 14. Estaba apagado el micrófono, les digo. Yo les digo que esta banda de Real de 14 es una banda que ya tiene muchos años ya de existir. Es una banda legendaria aquí en México. Y les platicaba a los muchachos que Real de 14 una vez... Bueno, me platicaron mis hermanas que una vez que se fueron de paseo con mis papás al Desierto de los Leones, vieron esta banda de Real de 14 y que pues les pareció de muy buena calidad, muy buenos. Ya después yo los vi ya en la televisión y dije, no, pues sí, es una gran banda, ¿no? Que tocan un estilo acá sabrosón. Yo no sabía que era blues, pero pues ya después ya me enteré de que el género que tocaban, ¿no? Y pues bueno, es una banda que sigue todavía, ¿no? Haciendo algunos eventos. Muy bien. Pues ya estamos a punto de cerrar la transmisión, así muchachos. Ya nos extendimos bastante, ya nos pasamos de las horas que debían de transmitir. O sea que empezamos tarde, pero pues nos tuvimos que recuperar, ¿no? Después de que empezamos ya, después de la hora que habíamos pactado. Y pues bueno, ya tratamos como que de compensar un poco este breve momento, ¿no? Que dejamos ahí pendiente. Y pues bueno, ya estamos aquí ya a punto de cerrar la transmisión. Vamos a cerrar con una última rola, pero pues también vamos a pedir la opinión de la banda, ¿no? ¿Cómo se sintieron el día de hoy? ¿Y qué esperan, no? Más acerca de lo que es la Casa del Rock. ¿Vas, Fabián? Pues yo a todo dar aquí, departiendo, conviviendo y compartiendo, sobre todo, una botanita, aquí una bebida con estos maravillosos colegas que están aquí. Gente muy valiosa, gente muy... pues también rock and rollera, gente productiva a esta sociedad, ¿verdad? Como veníamos diciendo, y sobre todo grandes cuates, grandes camaradas, ¿no? Y yo me he sentido muy a gusto de que nos haya invitado acá Arturo a festejar este quinto aniversario que no se da todos los días. Y pues de mi parte yo les deseo lo mejor a todos los radioescuchas y aquí a la bandita que está aquí presente, que tengan éxito en todos sus proyectos, en su trabajo y en su vida diaria, y pues que todo salga a pedir de boca, ¿no? Y esos debates que también se ponen chidos, ¿no, Fabián? Sí, porque la vida debe de tener debate, ¿no? Porque si no, quiere decir que todos somos unos borregos que estamos de acuerdo en todo, ¿no? Pero es que eso es lo chido, Fabián, de que igual podemos estar de acuerdo en unas cosas y no en otras. Y debatir de alguna forma y defender cada quien en su postura, ¿no? Claro. Y eso es padre porque no es forzoso o forzar a las personas a que te compren lo que tú crees, Carlos. Ah, claro que no. O sea, que siempre es bueno defender lo que tú piensas, ¿no? Claro que no, porque entonces dejarías de ser un individuo, ¿no? Único y especial. Entonces eso es lo que te hace único y especial, que tienes tus propias ideas y tu propia idiosincrasia y criterio. Así que lo principal es que sea con respeto. El debate debe de continuar en una sociedad que quiere crecer. Si no hay debate, la sociedad no crece. Sí, debe de haber esa tolerancia, ¿no? Claro. Bien, saludos a toda la bandita y pues que tengan éxito en todo. Que Dios los bendiga. Bye. Está bien. Sigue, Anita. No seas machista, Fabián. Sí, ¿no? Ya. No, yo no creo. No, pues nada más que agradecer por esta invitación. Y bueno, no se abrió el vino, pero es pretexto para otra reunión y otra platicadita. Dice René de una vez antes de irnos. Y pues muchas felicidades y muchos años todavía para esta estación en internet, digamos, de radio. Y muchas felicidades. Bien, Sanita, gracias por venir. Y que sean más para la próxima. Estén más aquí presentes. Que sean más años y más amigos, ¿no? Dices. Así es. Bien, bien, bien. Hoy estuvieron un poco enfermos algunos por ahí, recuperándose, pero pues ya, después ya tendrán chance de venir. Muy bien, pues a mí nada más me resta decir que bueno que estamos aquí, que me invitaron. Es un orgullo estar aquí con ustedes en la Casa del Rock y es admirable el espacio para pedir y también aprender, sobre todo del género musical en general, rock, y y pues que se hagan presentes todos los radioescuchas de la Casa del Rock y pues que la pasen chido y que sigan rockeando. Muy bien, entonces Alex, qué chido. Pues yo nada más voy a decir que las playeras están chingonas de 180. Ya saben, pueden adquirir su playerita. Y se están tardando el aniversario. En pedir la suya. Para conmemorar el quinto aniversario de la Casa del Rock. No se hagan güeyes. Huellas y güeyes. No, no es cierto. Bueno, pues igual nada más. Para despedirnos aquí, las felicitaciones para la Casa del Rock. Qué bueno que la banda que vino aquí a cotorrear a compartir un ratito, nos la pasamos chingón. Y pásenla suave también ustedes, si no dejen de conectarse aquí con el buen Arturín y que sean muchos años. Felicidades, Arturín. Fabián, de igual modo. Gracias a toda la banda que estuvo por acá. ¿El buen René ya habló? Ya. ¿Ah, sí, ya? ¿Es la promoción de las playeras ya? Bueno, yo... Me faltó decir que felicidades a todos nosotros que estamos haciendo la Casa del Rock. Y que bueno, también yo ya tengo la mía. No, sí, nos felicitemos todos, ¿no? Y que sigamos apoyando lo que vale la pena, ¿no? Y fortaleciendo esta cultura del rock and roll. Bueno, y pues obviamente que tenga sentido, ¿no? O sea, no nada más el porque sí, sino porque realmente tiene un sentido, ¿no? Es cultura, ¿no? O sea, es ser diferentes. Muy bien, pues un aplauso para toda la banda. Un aplauso también para todos los seguidores que estuvieron conectados el día de hoy. Ahora sí que regalándonos también un poco de tiempo. Va bien compartiendo, ¿no? Un poco de su tiempo. Y también acá opinando y sugiriendo algunos temas. Eso es muy padre, ¿no? Ya saben que el programa lo hacemos todos. Todos los que estamos de alguna forma participando a través de los medios. Ya saben, los medios digitales, ya sea de Facebook, de WhatsApp. Y todos los que también se conectan, de repente pues nos visitan, ¿no? Como es el caso de este evento que hicimos de aniversario, en el que estuvieron aquí estos camaradas que solidarizaron y de alguna forma pues aportaron, ¿no? Para que se llevara a cabo, ¿no? Cada quien puso un granito de arena, pero lo principal pues es compartir con esta banda, ¿no? Que es son unas personas pues bastante solidarias, ¿no? Que no dudan en apoyar y en contribuir para que las cosas de alguna forma caminen, ¿no? El caso es de Fabián, de René, ¿no? Que de alguna forma nos organizamos para poder hacer lo de las playeras y poderlas sacar, ¿no? Así a la venta, ¿no? Con los camaradas, con los seguidores. Y pues bueno, ahí se da el resultado, ¿no? Es un resultado que sabemos que es en conjunto, que es un equipo. Y eso es bien importante, ¿no? Recalcarlo, ¿no? Que las cosas pues funcionan de mejor forma cuando se trabaja en equipo, ¿no? Podemos hacer, pues, realizar algunos proyectos que tenemos en mente apoyándonos de buenos camaradas, ¿no? Con los que sabemos que podemos realmente confiar para llevar a cabo estas cosas. Bueno, pues vamos a ver aquí lo que nos dice la banda. Pues bueno, ya la banda ya se despide, nada más nos mandan acá, nos ponen unas cornetas acá como con confeti, acá como que de celebración. Y pues bueno, pues ya es momento de cerrar la transmisión del día de hoy. Pues cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Ya saben, aquí tienen su espacio para poder compartir y solidarizar, ¿no? Este conocimiento dentro de la música que tanto nos gusta, que es el rock. Cuídense mucho, soy Arturo Schender, nos estamos viendo en la próxima. Bye, descansen, nos vemos, bye.